Bueno, mis hermanos, pues vamos a empezar. El día del Shabbat pudimos comprobar y ver versículos en los cuales encontramos a una casa de Israel con muchas doctrinas, con muchos pensamientos, de tal manera que las fiestas y sus fiestas dejaron de ser sus fiestas, dejaron de ser su Shabbat, dejaron de serlo porque el pueblo se fue en pos de doctrinas, mandamientos de hombres. Se fue en pos de un pensamiento muy vano, se fueron en pos de tradiciones, invalidaron el mandamiento de Elohim para hacer sus obras. Y a través del tiempo seguimos viendo que en una dimensión en un aspecto general de las escrituras, las profecías las vemos que están mal interpretadas, mal enseñadas. De ahí es donde han surgido una multitud de doctrinas, una multitud de enseñanzas, las cuales estamos meditando en ellas, y esto que hemos visto en el tiempo antiguo, porque todo lo hemos reflejado en el tiempo antiguo, no marcamos, no hicimos énfasis en todos los puntos doctrinales, vimos un aspecto general de toda la doctrina del judaísmo, acerca de Israel, acerca de todo lo que se transmitió y se enseñó, cómo es que mal interpretan o mal entienden las enseñanzas, y observamos que se han equivocado. Se han equivocado y han malentendido los escritos. Entonces, a través de este tiempo hemos considerado, a través de los diversos puntos doctrinales que encontramos en la escritura, acerca de una gran multitud de enseñanzas, profecías, una multitud de aspectos los cuales podemos comprobar y entender que se ha transmitido una enseñanza equivocada, se ha transmitido una enseñanza equivocada, y que a través de este tipo de doctrina y enseñanzas nos hemos apartado del conocimiento del Padre, nos hemos apartado porque no hemos meditado, no ha habido lo que se pidió desde el principio, un temor específico, un temor hacia Él. Vamos a considerar acerca entonces de lo que es la doctrina. Acerca de lo que es la enseñanza, mal entendida. Para algunos, a través del tiempo, hemos visto que en el cristianismo se dice no a la Torá. Dicen no a la Torá porque dicen que es del Antiguo Testamento, una forma muy fácil de descartar todos los libros y nada más creer de Mateo en adelante. Cosa errónea porque el libro de Efesios dice que hay que meditar en los profetas y en los apóstoles y en el Mesías mismo. Si quitamos a los profetas no podríamos ingresar a este conocimiento. Ahora desde la perspectiva del mesianismo se menciona acerca que hay que guardar toda la Torá. Cuando describe la Torá que no es buena, no es buena para el hombre. Es algo equivocado, es algo erróneo. Y podemos comprender y podemos observar que a través de todo este tiempo el pueblo se ha corrompido, se ha apartado del mandamiento, se ha apartado de la enseñanza, y hemos conocido entonces que se ha apartado porque primero les faltó el conocimiento. Hemos visto a través de estos días que les faltó el conocimiento. Los príncipes de la casa de Israel impartieron una doctrina equivocada. De tal doctrina, de tal enseñanza, se corrompió el pueblo. Y al corromperse el pueblo, no mereció más que la destrucción. De tal manera que hemos visto que se le llamaba que era una ramera, una prostituta, Israel. Después se le dio en el transcurso del tiempo nombres como Loami, Loroama y Jezreel. Mejor dicho, Jezreel, Loroama y Loami. Sería la secuencia. Primero sería Jezreel, Loroama y después Loami. Entonces, podemos observar que un pueblo que es mal enseñado, es un pueblo que va a ser tropiezo, va a ser tropiezo, y vamos a ver que ese tropiezo le va a perjudicar, va a tener que perecer por causa del pecado, observando acerca de que la historia de este pueblo ha sido de equivocación, errores. Y ha tenido que perecer en el transcurso de la historia, a través de los siglos, a través de los tiempos, ha tenido que perecer. Y a través de entonces que hemos visto esto en la historia, podemos observar entonces que al pueblo de Israel encontramos que sus Shabbat ya no eran los Shabbat del poderoso, sino serían los Shabbat del pueblo. Ya no serían las fiestas del poderoso, sino serían las fiestas del pueblo. Entonces estaríamos entendiendo que la mayor parte de estos errores que va a cometer el pueblo y que va a desempeñar el pueblo, estos errores que le van a traer la muerte, son los errores que debemos de observar. Nosotros que hemos visto un Israel lleno de levadura, lleno de conocimiento ajeno a la enseñanza del poderoso, tenemos que considerar que debemos de apartarnos de esa enseñanza, tenemos que apartarnos de ese conocimiento, demostrar que realmente nosotros somos un pueblo diferente y no cometer los mismos errores que cometió el pueblo antiguo. Tenemos el ejemplo y tenemos las bases para comprobar que realmente la doctrina que se enseñaba era una doctrina que estaba deficiente, una doctrina que estaba equivocada, una enseñanza que los había llevado a la destrucción y a la perdición, al destierro, al cautiverio. Por eso nosotros hoy en día, en estos días de fiesta, meditamos acerca de todo lo que ha estado ocurriendo en la historia y como describe en la carta a los Corintios, todo lo que está escrito para nuestra enseñanza está escrito, para que aprendamos a no cometer los mismos errores que cometió Israel. Pero algo que nunca hemos meditado es acerca de ese temor que debe de venir en los hombres, como lo vimos con Saulo. Saulo, a través de haber experimentado esta cercanía con el poderoso, antes de conocerle, pensaba que todo lo que hacía estaba bien, era correcto ante sus ojos, todo lo que hacía era recto delante del poderoso. Nunca se consideró a sí mismo, así como los príncipes que estaban ahí adornando los monumentos de los justos. Nunca se consideraron a sí mismos de que eran transgresores y que habían pecado. De esta misma manera nosotros, a través del tiempo, podemos considerar que hemos sido también transgresores y que hemos violado el mandamiento del Padre. Lo hemos violado porque no hemos tenido temor delante de Él. Para esto entonces vamos a empezar a meditar un poquito, como mencionamos hace rato. El cristianismo menciona que no a la Torá, porque es para el tiempo antiguo, para los hijos de Israel. El judaísmo y el mesianismo menciona que la Torá es para todos, que hay que obrarla toda completa. Ayer uno de los que estaban reunidos hacía un comentario cuando escuchaba a Marcelo expresar acerca de los mandamientos, acerca del mandamiento, de que el mandamiento era de que había sido para la esclavitud, que había sido llevado este mandamiento para cometer el pecado. No estamos hablando de que la ley sea pecado. En ninguna manera la ley es pecado, como lo describe Romanos. Es como nosotros decimos, la doctrina no es la levadura. Cuando nosotros practicamos esa doctrina es donde está la levadura, porque nos hace que nos hinchemos y cometamos este tipo de faltas y de transgresiones. Por eso Saulo describía acerca de la Torá que la ley no es pecado. Si dijéramos que es pecado, entonces estaríamos diciendo que Elohim es malo o que Elohim hay una perversión dentro de él, que hay un mal dentro de Elohim. Pero no podemos describir semejante cosa. Por eso nosotros, al igual que Saulo, debemos de entender que cuando hablamos acerca del mandamiento que fue dado en el monte Sinaí o que fue dado en ese monte, estamos comprendiendo de que no es que sea malo el mandamiento, no es que sea mala toda la Mishpat, no es que sean malos todos los Jukim, como mencionaba mi hermano Marcelo ayer, o mencionar que todo lo que estaba ahí estaba mal, porque a veces se entiende eso, pero estamos errando y equivocando el camino. Capítulo 6 del libro de Rom perdón, capítulo 7 del libro de Romanos describe así el versículo 7, por favor. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Pero cuando se malentienden los enfoques que se hacen acerca de estos versos, voy a invitarles que peguen el versículo que está en la segunda carta a los Corintios 3, verso 7. Acerca de este pasaje, comentaba ayer Pedro, acerca de que este verso, o mejor dicho, cuando se mencionaba que era la ley de la condenación, hay que entender que no era Elohim el que estaba condenando, sino que el pueblo es el que condenaba, porque el capítulo 3, verso 7 describe, ahora así, eso que trajo muerte por medio de un texto escrito grabado en tablas de piedra, vino con gloria, tal gloria que el pueblo de Israel no podía mirar a Moshe a la cara, por causa del resplandor de su rostro, aunque el resplandor estaba desaparecido. Y encontramos que este versículo, que es el ministerio de la muerte, que el verso que acaba de pegar, o este punto en el cual la Torá, cuando menciona de esta manera, si el ministerio de la muerte grabado en letras, en piedras, fue con gloria, pero se le llama el ministerio de la muerte porque la secuencia que se observa, de acuerdo a la gente que lo lee, de acuerdo a la gente que lo trata de comprender, vamos a encontrar estas personas que cuando observan la ley y se transmite de una manera equivocada, eso es lo que hizo la levadura, así como nosotros hemos visto que el pueblo de Israel desde los tiempos antiguos y el pueblo judío guardaron el Shabbat, tanto que el Mesías estaba en Israel y en el pueblo judío y los judíos estaban ahí guardando Shabbat. Pero sin embargo, el mismo Mesías les está haciendo la expresión que no habían entendido el mandamiento, que no lo habían comprendido. Por eso Isaías y en el libro de Amós que leíamos el martes pasado, podemos observar que realmente el poderoso no se pudo percibir porque el pueblo estaba haciendo cosas indebidas, estaba mintiendo, estaba robando, estaba adulterando, estaba haciendo sacrificios de una manera incorrecta, se estaba enseñando de una manera incorrecta, se estaban haciendo celebraciones en su momento, no en su momento indicado, se estaban haciendo todo este tipo de alteraciones, y habiendo perdido la noción del propósito de la escritura, se enseñó de una manera equivocada y errónea. Entonces, este ministerio de la muerte no quiere decir que porque se le llamó el ministerio de la muerte, se le llamó ministerio de la muerte porque así lo aplicaron los hijos de la casa de Israel. Si los hijos de Israel no hubiesen dado muerte al como le hemos visto al Mesías que le dijeron que era un blasfemo, si no le hubieran dado muerte al blasfemo, entonces nosotros comprenderíamos que no hubieran matado a muchos justos. Se le llamaba el ministerio de la muerte, no porque la Torá fuera el ministerio de la muerte en sí, sino porque así fue como se transmitió. Pero entendemos que la ley que encontramos ahí en los mandamientos, para ellos no fue para vida, sino para muerte, porque no pudieron observar el mandamiento. ¿Qué es lo que hace el mandamiento? Antes de la ley, ya existía la ley, pero la ley al haber existido antes del tiempo que Moisés vinía a enseñar esta ley por medio de escritos o por medio de unas tablas de piedra, ya la ley ya existía, el mandamiento ya existía. Entonces el mandamiento en aquel tiempo era perverso si no estaba en libros escritos por un gran profeta o por algún personaje en particular, ¿no? Tendría la misma validez. Pero los hombres desde la antigüedad no dejaban de matar, cometer adulterios, fornicaciones, inmundicia. Encontramos el bien dentro de la Torá como lo describe Nehemías, pero encontramos que esa ley, ciertamente, o ese mandamiento en el libro de los Hechos no debió de haber aparecido en el Sinaí, porque el pueblo debió de haber entrado hacia la ciudad de Canaán, hacia la tierra de los cananeos, del filisteo, del fereceo, del camoneo, del ceneo, del eteo, del jebuseo, debió de haber entrado a esa zona geográfica y poder habitar sobre esa tierra, pero debieron de haber matado a toda la gente que estaba ahí. Ninguna de los puntos que mencionó el Poderoso respetaron, sino que violentaron y violaron los mandamientos. Entonces encontramos que el mandamiento que es para vida le produjo muerte. Eso es lo que está describiendo Saulo. El mandamiento que es para vida a mí me produjo la muerte. Eso es lo que trata de expresarse, eso es lo que se trata de decir. Es un ministerio que se llama de muerte porque el ministerio de la muerte produjo la muerte en todos los hombres. Y eso se transmitió de esa manera. Pero ciertamente si nosotros hacemos un recuento desde el capítulo 17, cuando les dijo no entrarán a la Menujá, podemos observar y podemos comprender que el pecado se había incrementado, como describe el libro a los Romanos cuando se hace este tipo de menciones. Nuevamente leyendo el capítulo 7 de Romanos, versículo 7, 8, hasta el versículo, vamos a leer, hasta el versículo 10, por favor. Verso 7 al versículo 10. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para mi vida, a mí me resultó para muerte. Este es el mismo reflejo que podríamos encontrar en una historia, en una secuencia. ¿Qué pasaría si el pueblo hubiese salido de Egipto, hubiese obedecido, no hubiese altercado con el Poderoso, no hubiese peleado contra el Poderoso, hubiera puesto su confianza en el Poderoso, hubieran entrado a Canaán, hubieran destruido a todos los que habitaban la tierra de Canaán y hubieran poblado la tierra? Y ahí hubieran vivido y la tierra les hubiera sido dado por herencia. Pero de acuerdo a lo que el Poderoso ve y entiende y comprende en el tiempo y en los siglos, él sabía que el pueblo iba a transgredir, él sabía que el pueblo lo iba a corromper. Por eso el Poderoso le trae y le describe con enseñanzas en la profecía de que no podría ser de otra manera, no podría alcanzar esta promesa de obtener la vida. Por eso encontramos que en la historia hubiese sido bien diferente si no hubiese pecado el pueblo, porque dice el verso 7, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la Torah, quiere decir que la Torah nos enseña que es el pecado, no que la Torah sea pecado. Porque tampoco conocía la concupiscencia si la ley no dijera no codiciarás. La que me enseña entonces a mí que es bueno y que es malo es la misma Torah. Pero yo no me agarro de acuerdo a lo que está escrito, ni hago de acuerdo a lo que está escrito, sino tengo que meditar en lo que está escrito, que es bueno y que es malo para que yo haga lo correcto. Es aquí donde entra la idea, las explicaciones, las meditaciones de muchos hombres, de los grandes rabinos de la antigüedad y de los grandes hombres a través de la historia, que al escuchar y mal entender, se transmite una doctrina, y al transmitir esa doctrina, cuando el hombre la practica, lo único que producirá es la muerte. Bien, muchos de nosotros conocemos que es el pecado, pero aunque sabemos que es el pecado, no meditamos en él, ni reflexionamos en él. Dice mi hermano Miguel, el pecado del pueblo judío no consistió en darle muerte a un hombre por blasfemo, porque dice blasfemo, puesto de haber sido así estarían cumpliendo con los mandatos divinos. El pecado consistió en darle muerte de forma injusta o incorrecta al Mesías, que no estaba blasfemando porque él era el unigénito hijo de Elohim. El Mashiach tenía que morir porque para eso vino, preparada su muerte desde que antes de la, desde antes de la fundación del mundo. Blasfemo quería decir. Pero entendemos que lo que describe mi hermano Francisco, vamos a poner que estaba bien, vamos a comprender que es correcto lo que está describiendo mi hermano. Pero entonces, ¿por qué el Mesías, si vino a cumplir la ley, como describe Mateo 5, verso 17, por qué cuando le llevaron a la mujer cananea, él siendo justo, no los otros traían a la mujer para apedrearla? En Israel se describe que el que estaba sin culpa tendría que apedrear a la mujer o al hombre que había cometido tal pecado, como en el caso de un blasfemo. Vamos a entender que había un blasfemo, vamos a entender que había un adúltero, un maldiciente, un borracho, un ladrón. La Torá describía cuál era el proceso, y en la mayor parte de todos ellos era darles muerte. Si nosotros entonces interpretamos la Torá de acuerdo a lo que describe ahorita mi hermano Francisco en este comentario, entonces estaríamos diciendo que el Mesías usó injustamente de la ley, porque el Mesías en su capítulo 9 describe que la mujer era adúltera, y el Mesías le dice, ¿dónde están los que te acusan? De acuerdo a la Torá, si se hubiese aplicado como describe ahorita mi hermano Francisco, tendría que haber sido muerta la mujer. Tal vez los otros hombres no pudieron porque tenían pecados, porque el Mesías dijo, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Al no encontrar el delito, no encontrar algún justo para apedrearle, todos se fueron. Pero ¿qué pasa del Mesías? El Mesías sí estaba en justicia. El Mesías sí pudo agarrar las piedras y matarle. Entonces eso es lo que hemos venido estando enseñando en estos días. Acordémonos que ellos invalidaron el mandamiento desde antes que se enojara el Poderoso, que eso es lo que venimos marcando constantemente. Y en el capítulo 17 les juró que no entrarían a la Menujá, cosa que es a nosotros lo que se nos está ordenando, entrar a esa Menujá. El libro a los Hebreos nos está diciendo, entren a esa Menujá, porque de lo contrario, los que no entremos a la Menujá, tampoco permitirá que podamos entrar en la vida. Por eso nosotros, al igual que la casa de Israel, y está escrito en Hebreos 4:1, que está hablando acerca de la Menujá, no del Shabbat, sino de la Menujá, encontramos que el pueblo tiene que considerar acerca de lo que está entendiendo y aprendiendo. Vamos a tomar un poquito en cuenta acerca de lo que estamos mencionando. Por eso es que se hacen muchas doctrinas, perdón mi hermano, nada más termino esto, por eso se hacen muchas doctrinas, por eso todos tenemos diferentes pensamientos, porque esa es la postura del mesiánico. El mesiánico es decir, el judío hizo bien si mataban al blasfemo, pero entonces si la mujer era adúltera, el pueblo debió de haber apedreado hasta la muerte, pero como no había gente justa, todos tiraron la piedra y se fueron. Entonces, de acuerdo a lo que describe, es que Yeshua sí podría haberle apedreado, porque él sí era justo y hubiese aplicado de la ley correctamente, de acuerdo a lo que está mencionando ahorita mi hermano Francisco. Por eso Romanos 7, versículos 7, 8, 9, 10, está describiendo. Porque, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? Dice, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la concupiscencia si la ley no dijera, no codiciarás. Ahora bien, versículo 8 describe, más el pecado tomando ocasión obró en mí por el mandamiento. El pecado dice, obró en mí por el mandamiento. Porque si él no hubiese conocido el mandamiento, no tendría pecado. Dice el verso 8, más el pecado tomando ocasión, obró en mí por el mandamiento. Si no hubiera mandamiento, no habría pecado. Eso es lo que está describiendo la escritura. No habría pecado si no hay ley. Romanos capítulo 5 lo explica. Describe, porque sin la ley, el pecado está muerto. No existe el pecado cuando no existe la Torá o el mandamiento. Entonces, describe el verso 9, así que yo sin la ley vivía por algún tiempo. Cuando nosotros éramos gentiles y no teníamos esta Torá o esta instrucción, entonces nosotros vivíamos, a nuestro parecer vivíamos, pero no era verdad, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como describe Efesios. Verso 9, Así que yo sin la ley vivía por algún tiempo, mas venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Esta es la situación que nos está llamando la atención, porque una persona, no porque conoce la ley, quiere decir que ya es conocedora y ya está libre. Es allí donde le está diciendo. Así que yo sin la ley viví algún tiempo, mas venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. En el momento que lo entiende, se entiende que está muerto, porque el pecado está obrando en él. Versículo 10. Hallé que el mandamiento intimado para vida, para mí era mortal. Porque cuando él entiende el concepto del mandamiento de la Torá, para él era mortal. Saulo, cuando estaba en Israel y apedreaba, como vimos, a los hombres y a la iglesia, y perseguía y hacía todas estas cosas, injuriaba al pueblo, como lo veíamos el Shabbat, si él hacía todas estas actividades, pensaba que hacía servicio a Elohim, como decía mi hermano Carlos. Muchos pensarán que sacrificando, matando a alguien, hacen sacrificio a Elohim. No puede ser posible que alguien que piense de esa manera pueda entrar en el reino. Por eso él dice, pero el pecado tomando ocasión, y dice tomando ocasión porque lo está practicando, describe, me engañó por el mandamiento. ¿Cómo es que lo engañó por el mandamiento? Y por él me mató. Entendamos entonces que describe, porque el pecado tomando ocasión me engañó por el mandamiento. ¿Cómo es que el mandamiento lo va a engañar? Y por él me mató. Entonces, cuando describimos este acontecimiento, vemos que realmente hubo un error y hubo una falta. La falta fue la percepción de lo que el Poderoso quiso transmitir en la palabra. Por eso Yeshua con libertad le dijo a todos los judíos, Moisés os dio la ley y ninguno de ustedes hace la ley, porque procuran matarme. ¿Por qué lo procuraban matar? Porque era parte de su doctrina. Porque era parte de su doctrina matar al blasfemo. Yeshua no era blasfemo. Entonces, cuando nosotros leemos, podemos considerar que el mandamiento, describe en el verso 11, porque el pecado tomando ocasión me engañó por el mandamiento y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo y justo y bueno. Pero él no se daba cuenta que el mandamiento lo engañó y por él lo mató, dice. Capítulo 9 del libro de Juan. Leemos este ejemplo y posteriormente pasamos con mi hermano Francisco, por favor. Nada más trato de terminar la idea que tenía. Por favor, mis hermanos. Juan capítulo 8, versículo 1 hasta el versículo 11, por favor. Ya se fue al Monte de los Olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Yeshua, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Yeshua y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Yeshua, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Yeshua le dijo, mi Dios te condena, vete y no peques más. Entonces, cuando observamos este diálogo, podemos percibir que Yeshua sí estaba capacitado para apedrear a la mujer hasta la muerte, haciendo él poder cumplir la Torá de acuerdo a lo que se estaba mencionando hace rato. Pero Yeshua no venía con esta finalidad, porque la Torá añadida, que fue añadida por causa del pecado, esa Torá, como describe el Poderoso, no les dio corazón para entender ni oídos para oír. Entonces nosotros empezamos a separar que no era la forma ni la manera adecuada de hacer valer la Torá, porque Yeshua mismo dice, Moisés os dio la ley y ninguno de ustedes hace la ley, porque procuran matarme. Es lo mismo que querían hacer con la mujer adúltera. Yeshua no juzga a la mujer y la manda a matar. Por eso Yeshua, al final del diálogo, le dice en el 10, aderezándose Yeshua y viendo que nadie más que la mujer, díjole, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te ha condenado. La condenación era para darle muerte, por eso se llama el ministerio de la muerte. Por eso él preguntaba, ¿dónde están los que te estaban queriendo asesinar? Y le describe, ya se han ido, no hay nadie. Ella dijo, Señor, ninguno. Entonces Yeshua le dijo, ni yo te condeno, ve y no peques más. De acuerdo entonces a los diálogos, en muchos de los ejemplos, podemos considerar que el varón justo, como Yeshua, podría haberle dado muerte por la justicia que había en él. Pero ese cumple lo que dijo el profeta Isaías, que no vendría a juzgar de acuerdo a lo que los ojos ven o a lo que los oídos oyen. Entonces nosotros, entendiendo, los que llevaban a la mujer pensando que iban a hacer lo correcto, como describe en el libro de Romanos, que pensaban que el mandamiento les ordenaba matar, entonces ellos... Dice que cuando Yeshua les dice, el que esté libre de pecado, que arroje la primer piedra. Considerando su pecado, tiran la piedra, pero dice que la sueltan. Y ya no arrojaron las piedras en contra de aquella mujer. Si fuese que fuera de esa manera que el pueblo hizo lo correcto de matar al blasfemo, entonces se pierde la validez del mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces se pierde el punto que describe lo de Levítico cuando se menciona amarás a tu prójimo como a ti mismo. Se estaba perdiendo la noción porque el libro de Levítico dice no te vengarás, mas amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces la Torá perdería toda su validez con respecto al mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo. Se pierde toda validez porque el mandamiento no podría llevarse a cabo, porque se violó o se quebrantó el mandamiento. No era posible que aquellos que se habían acercado de esta manera pudieran hubieran podido guardar el mandamiento, porque estaban violando lo que era la ley o el mandamiento. Por eso nosotros, cuando vemos que el Mesías se lo describió en Mateo capítulo 23, cuando el príncipe le pregunta, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y le dijo que tendría que amar a Elohim, el segundo, que tenía que amar a su prójimo como a sí mismo. Entonces Yeshua le dijo, no estás lejos del reino. Por eso encontramos que en el libro de Levítico, cuando hace mención de amarás a tu prójimo como a ti mismo, en su capítulo 19 de Levítico, ahí describe claramente, no te vengarás. La Mishpada enseñaba a vengarse por su propia mano. Del capítulo 19, verso 17, hasta el versículo 18. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participe de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de Israel, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entendamos que el propósito de la Torá no era dar muerte a la gente porque se violaba el mismo mandamiento. ¿No podría ser que el Poderoso describiera, no aborrecerás a los hijos de tu, no, perdón, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, ingenuamente, reprenderás a tu prójimo y no consentirás sobre su pecado? Pero dice, no consentirás sobre su pecado. El pecado que vemos en la mujer era darle muerte porque había pecado. Dice, y no consentirás en su pecado. Pero también dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, mas amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces estamos entendiendo que el mandamiento es bueno, lo encontramos en Levítico. Encontramos que los 10 mandamientos son buenos, pero no en la imagen de lo que eran las tablas, no en la imagen de lo que el pueblo entendió, porque nosotros, creyentes en el Mesías, sabemos que el mandamiento es justo y bueno. Si hace uno de él, uso legítimo de ella. Pero si nosotros observamos el mandamiento, ¿de qué nos serviría tener el Éxodo capítulo 20 y observar y ver el mandamiento cuando describe la Escritura que no nos hemos acercado a un monte? Es eso lo que estamos describiendo. No que el pueblo haya hecho el bien, sino que no entendiendo, porque el Poderoso puso estas reglamentaciones para que el pueblo entendiera el pecado que estaba cometiendo, entonces en ese momento entendemos que la mala interpretación o la mala percepción de la enseñanza se había descaminado. Habían perdido el sentido y la razón del propósito del mandamiento. ¿Para qué me serviría el ojo por ojo y diente por diente si hago cumplir la ley y el mandamiento? Si el mandamiento lo cumplo a la regla, no necesito la mishpah de muchos pasajes ni los jukim, porque serían de balde, como describe la Escritura, como lo describe Gálatas. Si nosotros andamos en el amor, la paz, la tolerancia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, describe con tatrales cosas, no existe la Torah. Pues claro que no la necesitamos, y no la necesitamos la Torah, porque tenemos el conocimiento verdadero, no necesitamos de la ley, que aparece en el capítulo 24 del libro del Éxodo. No necesitamos de esa ley, porque ahí es donde aparece, ya que pegó el versículo, mi hermano, pégate el versículo, capítulo 5, verso 22 hasta el versículo 24, y encontraremos que allí, en Gálatas, describe que no se necesita de tal Torah, y no se necesita de tal Torah porque fue una Torah que se añadió por causa del pecado. Pero si nosotros hacemos uso legítimo de lo que se le llama la Torah de la libertad, que es la que hemos entendido que viene a través de los mandamientos, si usamos de los mandamientos correctamente, quiere decir que el Poderoso ha dado mandamientos que son para vida, que son buenos. Pero se le llamó el ministerio de la muerte a las tablas, porque pensaron que en las tablas estaba la regla para poder someterse a la voluntad del Poderoso. Al ver la Mishpat y la Torah, dijeron, hagamos cumplir esa ley. Pero ¿cómo podrían cumplir la ley si él pecaba? Y entonces el pecado visto, tendríamos que matarle, y al matarle se le daba muerte. Y entonces, ¿en qué momento se cumplía la Torah? Al contrario, no se cumplía el mandamiento, se estaba cumpliendo con una mishpat que únicamente se le dijo, si quieres, no le dijo, tienes que hacerla. Una cosa es el mandamiento y otra cosa es un juicio. Haz uso adecuado de los juicios, pero no hicieron uso adecuado de los juicios. Por eso nosotros hoy en día no podemos decir que Yeshua, porque esto se enseña en el judaísmo, eso se enseña en el mesianismo se enseña que aquella mujer, voy a invitar a uno de mis hermanos, ¿cuál es la interpretación que se da en el mesianismo con respecto a esta mujer, mi hermano? Algunos de los que están aquí, que han estado en grupos mesiánicos y han escuchado este tipo de enseñanzas, podrán saber cómo se interpreta Juan capítulo 8, versículo 1 hasta el versículo 11. Sí, de la mujer que adulteró. La última interpretación que escuché, comentaban que no le dio muerte, porque dice la Torah que debe de llevar a los dos, al que adulteró y a la adúltera, y que por eso no le dieron muerte. Y yo les exponía, Si fuese así, imagínense que hoy en día hay dos rateros. Uno de ellos se escapa, entonces no van a arrestar al otro porque se escapó uno. Es algo muy ilógico la postura que están poniendo. Esa es la interpretación de los hombres, no de la interpretación de la escritura. Vamos entonces a comprender. Vámonos a Levítico 20, versículo 10, y peguen también Deuteronomio 22, verso 22. Si el Mesías tenía que hacer valer lo que describe la Torá, entonces él como justo, no los judíos, porque los judíos estaban equivocados, estaban con pecados, igual que la mujer. Yeshua no le iba a decir a una mujer, ¿dónde están los que te condenan? No, ya se fueron, no hay ninguno. Yo tampoco te condeno, ve y no peques más. Él testifica que ella había cometido el adulterio. Entonces peguemos y leamos Levítico 20, verso 10 y Deuteronomio 22, verso 22, por favor, en el chat. Si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Deuteronomio 22:22. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Eso es lo que está escrito en la ley. Capítulo 8 del libro de Juan, versículo 4 hasta el versículo... hasta el verso 11. Por favor, péguenlo. Según los judíos habían descrito que eso estaba escrito en la Torá. Y eso era verdad porque estaba escrito, pero ellos eran perversos. Yeshua no era perverso. Él pudo haber hecho cumplir la Torá. Hemos leído lo que describe acerca de esta interpretación como la que escucharon ustedes de mi hermano, y hay otras muchas interpretaciones porque a muchos no les cuadra. Algunos dicen, no hay que matarlos. Si alguien de ustedes hace esto, tendrá que ser azotado, tendrá que morir, los vamos a expulsar de la sinagoga. Son cosas que Yeshua no enseña en la congregación, porque vamos a encontrar a hombres que cometieron el adulterio y cometieron cosas abominables. Por eso a nosotros se le llaman doctrinas, mandamientos de hombres. El mandamiento del hombre no tiene nada que ver con el mandamiento de Elohim. Capítulo 20, verso 10, si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Entonces el libro de Deuteronomio dice, si fueren sorprendidos alguno acostado con la mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Es cierto, está escrito en la Torah. Por eso Gálatas describe que los que viven de acuerdo a las de acuerdo a lo que describe Gálatas, que nosotros, creyentes en el Mesías, vivimos en el gozo, la paz, la tolerancia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre. Contra tales cosas no existe esta parte de la Torah que estamos leyendo. Juan capítulo 8, versículo 4, describe, dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y la ley nos mandó Moisés apedrea a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Pregunta. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Yeshua inclinó hacia él, se inclinó hacia el suelo y escribía en tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero y arroje la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados de su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta el más postrero, y quedó solo Yeshua y la mujer que estaban en medio. Aderezándose Yeshua, no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Yeshua le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Para el hermano que estaba comentando esto ayer, el hermano Pedro estaba comentando acerca de que toda la Torah, toda la Mishpah, todos los Jukim son buenos. no es posible que todo esto era bueno, porque si no, Yeshua no hubiera venido a invalidar las reglamentaciones que hacían el mal. Como lo hemos visto en los diferentes capítulos, en los siguientes libros, hemos observado que Yeshua dijo, en los antiguos fue dicho, ellos practicaban eso. Mas yo os digo, Yeshua tenía mucho más peso que Moisés, y les está diciendo, entiendan lo que él quiso enseñar desde la antigüedad. El pueblo no lo entendió porque era duro de cerviz. Es como si hoy en día, nosotros creyentes en el Mesías, estamos delante de ustedes transmitiendo una enseñanza, y nosotros hoy en día les decimos, hay que guardar toda la Torá, y hay que matar al que es adúltero, y hay que hacer todo esto. ¿Pero qué dicen los mesiánicos? Pero nosotros no podemos hacerlo acá en nuestros países, porque si lo hacemos nos meten a la cárcel. Y le preguntas tú al mesiánico, si vivieras en Israel entonces, ¿matarías a aquella mujer? Sí, la mataba. ¿Qué tipo de justicia? Están reglamentados como en este país, con leyes de un gobierno, ya no es legislado de sus jueces o por medio de sus príncipes, ya no es de esa manera. Por eso nosotros, considerando acerca del pensamiento y de la forma de vida de un mesiánico, de un judío o de los judíos en la antigüedad, muchos piensan que por decir este tipo de cosas somos antisemitas. Hay que comprender que la Torá no era su interpretación, no era la forma. Por eso se le conoce como la Torá del bien y del mal, se le conoce como la enseñanza añadida, la Torá añadida. Es ahí donde entra nuestro pensamiento, donde debemos descentrar el pensamiento. Me he dado a entender, mis hermanos, acerca de lo que traté de describir, acerca de lo que es la ley. Por eso Saulo está describiendo, la ley no es pecado. En ninguna manera la Torá es pecado, sino yo no conociera el pecado sino por la ley. La ley nos muestra que la concupiscencia es mala, pero el libro de la Torá me enseña que es malo. Pero no todo lo que está en la Torá lo voy a practicar y lo voy a vivir, porque eso no fue la intención. Porque de lo contrario, de la misma manera que fue para los hijos de Israel, también sería la misma condición para nosotros. Estaríamos en el mismo error, en el mismo pecado. Pregunto a todos mis hermanos, ¿me he dado a entender? Pregunto a todos. Por tanto, nuevamente consideramos, mencionamos nuevamente, la Torá no tiene como propósito matar, no tiene el propósito de destruir. Vamos a ver un ejemplo acerca de lo que sería entonces, de acuerdo a lo que leímos en los dos pasajes anteriores. Voy a pedir nuevamente a mis hermanos, de acuerdo a lo que describe la escritura, peguen nuevamente, mis hermanos, peguen Levítico 20, verso 10, y Deuteronomio 22, 22. Y vamos a pegar posteriormente de estos dos que ya pegamos hace rato, Levítico 20, verso 10 y Deuteronomio 22, 22. Vamos a pegar entonces, posterior a este, vamos a pegar la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 1, a su versículo 5. Primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 1 al 5. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Vosotros estáis envanecidos, no debierais más bien haberos lamentado, para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre del Señor Yeshua, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Yeshua, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Yeshua. Voy a preguntar a mis hermanos, este caso que está aquí de la primera carta a los Corintios 5, verso 1, ¿no es el mismo caso que está describiendo de la Torá? ¿por qué Saulo o a Saulo le daba miedo matar a la gente o le daba miedo golpear a la gente o le daba miedo cumplir la Torá? No vimos o no estudiamos. ¿Qué día estudiamos esto de que Saulo fue el que le dio el que persiguió a la iglesia, el que le dio muerte a la iglesia, el que le dio ¿cómo le dice? Era un injurioso con los del pueblo del Mesías. Dio su voto, estuvo a favor de todo lo que se hacía en contra del pueblo. ¿Por qué si él estaba de acuerdo? ¿Por qué cambia de forma de pensar? ¿Qué es lo que lo hace? ¿Qué es lo que hace que Saulo cambie la forma de pensar? Porque no lo mata. Y dice que era tal fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Imaginémonos el estado del pensamiento de este hombre que se metió con la mujer de su padre. Y dice que ni aún se nombra entre los gentiles. Estaba pasando dentro de la congregación, dentro del pueblo. Entonces, si aplicamos el concepto de lo que estamos viendo, entonces este es el propósito, que realmente no era la interpretación de matar a la gente, no era su interpretación. No, el primero sería la interpretación, y la segunda no era el propósito ni la intención de que se le diera muerte. ¿Estamos entendiendo, mis hermanos, o me estoy dando a entender acerca del concepto de lo que no se debió de aplicar en el tiempo de Yeshua, ni en el tiempo de Saulo, ni en nuestros tiempos, porque esto no es obrar la Torá? Cuando nosotros obramos lo que describe el libro de Levítico o el libro de Deuteronomio, estamos en contra de la voluntad del Poderoso, porque eso es parte de lo que se le conoce como la instrucción. Pregunto a mis hermanos, ¿Yeshua violó la Torá o Saulo violó la Torá? En ninguna manera, no la violaron. Eran hombres entendidos y estaban transmitiendo una enseñanza a un pueblo para que se sometiera a hacer su voluntad. Pregunto nuevamente a todos, mi hermana Varinia, mi hermana Ana, mi hermano Manuel, mi hermana Rosamari, mi hermano Ezequiel, mi hermano José, mi Lady, Esteban, mi hermano Alfonso, mi hermano Douglas, mi hermano Francisco, mi hermana Luz, mi hermano Gastón, mi hermana Maggie, mi hermana Claudia, mi hermana Gis. Me estoy dando a entender que no era la interpretación correcta ni la forma de proceder, pregunto a todos. Eso es lo que hemos estado estudiando durante días. Había un enojo de parte del Poderoso. ¿Quiere decir que el enojo de parte del Poderoso es injusto? Tampoco, en ninguna manera. Porque él lo decretó y lo dijo. Ninguno que no haga su voluntad tendrá bendiciones, sino lo único que le vendrán serán maldiciones. Por tanto, cuando nosotros leemos, entendemos lo que trata de transmitirse de acuerdo a lo que es la verdadera instrucción de la enseñanza, la ley de la libertad, en ningún momento se debe permitir o hacer entender que para el tiempo de los hijos de Israel era lícito todo este tipo de comportamientos. No del todo era lícito. Se había malinterpretado, no se había percibido. Hay cosas que dentro de la misma instrucción podemos nosotros observar que el Mesías le dijo, no podréis entrar a la menujá. Es ahí donde nos hace la diferencia a nosotros. A nosotros también se nos enseñó de la misma manera. ¿Cómo? No es posible. O el que escribió el libro a los hebreos está mal de la cabeza, o está turbado de su cabeza, porque no se nos está enseñando de la misma manera. Claro que sí se está enseñando de la misma manera. Una cosa es que el pueblo sea duro de cabeza, duro de cerviz, y otra cosa es que estén haciendo su voluntad. Capítulo 4, versículo 1 y 2 de Hebreos está describiendo claramente que a nosotros se nos ha enseñado igual que a ellos. ¿Qué entonces es lo que hace la diferencia? Si nos enseñó a nosotros lo mismo, entonces quitemos a Yeshua y quedémonos con Moisés. O viceversa, quedémonos con Yeshua y quitemos a Moisés. Es lo mismo. Pero ¿cómo es que lo mismo? Hay que entenderlo. Hebreos capítulo 4, verso 1. Leamos, por favor. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Claramente nos está describiendo, temamos pues, es lo mismo que se le dijo a Israel, teman. Es exactamente las mismas palabras, temamos pues, de ahí les dijo teman. Capítulo 20 de Éxodo, péguenlo después de este verso, mis hermanos, es lo mismo que se les enseñó. ¿Cuál es la diferencia? Que se le llamó el ministerio de condenación por los actos del pueblo, por su práctica del pueblo, porque no entendiéndolo, todos tuvieron que morir en el desierto. De la misma manera nosotros, no entendiéndolo, tendremos que morir todos nosotros. Ahora, ¿dónde está la explicación? Pero antes de que vayamos allá, son las mismas palabras cuando se dieron los mandamientos, capítulo 20, verso 20. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis porque para probaros vino Elohim, y para que su nombre esté delante de vosotros, para que... De la misma manera que se le dijo, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en el reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, mas no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y está hablando específicamente de los que salieron de la tierra de Israel, de los que salieron de Egipto a los que iban a Israel. Moisés le describe, Elohim le describe en Éxodo 20:20 Moisés le describe a los hijos de Israel lo que pasó en el Éxodo 20 acerca de cuando se dan los mandamientos. Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Elohim, y para que su temor de ellos esté delante de vosotros, para que no pequéis. Ese es el punto, no pecar. Pero cuando no se percibe, no se entiende, se comete el pecado y el pecado nos lleva a la muerte. Si nosotros leemos la palabra que ahí está, de reposo, ahí viene la palabra que también en el hebreo se llama menujá, es la misma palabra. No es una palabra diferente. Para alguno de mis hermanos, pregunto de los que están aquí, ¿saben cuál es la diferencia que se extrae de esta palabra de reposo? Que está en el capítulo 4:1 de Hebreos, ¿por qué concuerda con la palabra menujá del hebreo? ¿Alguno no lo sabe o si lo saben todos? Pregunto aquí mis hermanos, ¿sí lo saben mi hermano o no lo saben? Que si la palabra que describe Hebreos 4:1 de la palabra reposo es la misma que aparece del hebreo menujá, que si lo saben o no lo saben. Que es el mismo significado. Nada más que una viene en griego y la otra en hebreo, pero es la misma palabra. Ahora, ya entendiendo entonces lo que describe, de la misma manera le dijo, temamos, y le dijo Moisés al pueblo, vuestro temor esté con vosotros. Pero ciertamente esta ley no debió de haber aparecido, o este mandamiento no debió de haber aparecido porque ya lo conocían. Mucho menos tenía que haber aparecido en el monte Sinaí, debió de haber aparecido en todo caso en Jerusalén, porque está escrito, de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Eso hubiese sido la diferencia, de que hubiese aparecido allá la ley, no de este lado, porque por eso se le llama estar en un estado de esclavitud. Entendemos que estamos en un estado de esclavitud porque el pueblo ya descendiendo a Egipto, esa fue su prisión, su muerte, ahí fue donde perecieron. Esa es la imagen porque no entendían, porque no se sometieron a la voluntad del Poderoso. No cuando se dio la asamblea, no cuando se dieron los 10 mandamientos, no cuando se enojó con el pueblo el Poderoso, sino antes de que se enojara, desde antes ya conocían todo esto. Y lo hemos mencionado una y otra vez, en Éxodo 16, versículo 28, describe hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes. Y el otro día mi hermano pegó que él ya se sabía del Shabbat. Ya se conocía de todos estos mandamientos y de estas leyes. Por tanto, cuando Saulo está mencionando en el libro a los romanos, la ley es pecado, pues en ninguna manera. Imaginémonos que no existe Torá, que no existen mandamientos, porque no existen. No existen ya estas tablas. Entonces, ¿dónde están las tablas ahora para poderlas someternos a la voluntad de las tablas? No existen. ¿Me voy a basar a unas tablas que no existen, que no las vemos, que no están en la mano? No, nosotros estamos aprendiendo de un libro que nos cuesta 150 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos mexicanos, dependiendo del lugar. Para mis hermanos en Europa son euros, que les puede costar 6 euros, 10 euros, 20 euros, etcétera, dependiendo el tipo de libro, dependiendo la pasta, dependiendo la editorial, les va a costar desde 5 hasta 20 dólares, 20 euros, dependiendo. De la misma manera, para los que están en diferentes partes de la tierra, son libros económicos, son libros que no son muy caros, que están a la mano de todos. Bueno, pues de esa misma manera, de ahí es donde estamos aprendiendo. Por tanto, entonces, no era la interpretación de que tenían que matar al perverso, porque Saulo tenía que haber matado al hombre que se metió con la mujer de su padre, y también Yeshua debió de haber matado a aquella mujer que encontraron en adulterio, porque él testifica que había estado en adulterio. Entonces nosotros, al considerar esto, entendemos que no era válido lo que estaba escrito en el antiguo tiempo en el cual Moisés le da la Torá al pueblo. Por eso Gálatas, ahora sí peguemos Gálatas, capítulo 5, describe claramente, versículo 22 al 24, si no mal recuerdo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Mashiach han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahí está la respuesta. Mas el fruto del Ruach es el amor. En el amor no se enciende la ira para matar a alguien o para golpear o azotar a alguien. No se enciende eso. En el amor no existe semejante comportamiento. En el amor no podemos decir que es amor cuando un violador o cuando un asesino mata, comete este tipo de abominaciones, como este joven que se metió con la mujer de su padre. ¿Qué es lo que diría el padre creyente en Mashiach? Mátenlo porque se metió con mi esposa. O maten a aquel que se metió con mi esposa. Si el Mesías nos está describiendo que no nos venguemos nosotros, que le dejemos la venganza a él. Gálatas 5, verso 22, más el fruto del Espíritu es el amor. Punto y aparte, con la pura palabra amor, vencemos todo. Gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay Torá. Porque lo estás viviendo. Agarra el libro y escóndelo, guárdalo, porque ya entendiste el propósito del libro, que es modificar tu vida al amor, como dijo Yeshua, aun a tu enemigo o aquel que te viene a hacer el mal, aprende a amar. Dice, bendecí a los que os maldicen, y a cualquiera que te ultraje, tienes que darle y bendecirlo. Hay que comprender entonces el punto, porque ese es el propósito. No podemos estar creyendo a una multitud de gente que describe que hay que obedecer a la Torá y que hay que someternos a la Torá como si algo que tiene que ser obligatorio cuando no debe de ser así. Por eso el capítulo 5, verso 24 dice, pero los que son del Mesías han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Cuál era la pasión? Acostarme con una mujer. ¿Cuál era mi pasión? Golpear a una persona. ¿Cuál era mi pasión? Robar. ¿Cuál era mi pasión? Destruir. ¿Cuál era mi pasión? Mentir. ¿Cuál era mi pasión? Engañar. ¿Cuál era mi pasión? Ofender. ¿Cuál era mi pasión? Mis pasiones y mis deseos han sido crucificados, ya están muertos, así como el Mesías murió, nuestra carne también tiene que estar muerta a esos deseos y pasiones. porque los que son del Mesías han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Dice mi hermano Ezequiel, nos pega Romanos 12:19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Elohim, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. También lo leímos en Levítico, que es así. En Levítico también lo describe. Hebreos capítulo 10, verso 30. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Elohim vivo. Pero la gente no lo entiende, no lo comprende, porque no entendieron que cuando se dio la Torá, la Mitzvá, los Mishpatim, los Hukim, los Mishmeret, cuando se dieron todas esas reglamentaciones, había cosas que eran positivas, cosas que eran negativas. Cuando una persona, como Pedro ayer comenté, escuchaba, él decía que mi hermano estaba enseñando una doctrina equivocada. Le digo, es que no has escuchado, no pusiste esa atención. No puede ser posible que Marcelo esté diciendo que vayamos a adulterar, que adulteremos. Yo no tengo las tablas de la Torá, no tengo las tablas del pacto para decirle a mis hermanos, hay que guardarlos porque existen las tablas del pacto, ¿no? Tenemos hoy en día todos Biblias de papel, Biblias electrónicas, que podemos estar pegando los versos aquí en el chat. Tenemos Biblias en una tablet, podemos tenerla en un computador, podemos tener diferentes tipos de aparatos en el teléfono, en un iPod, podemos tenerlo en diferentes aparatos, en diferentes lugares, una Biblia. No necesitamos las tablas, es cuestión de comprender cuál era el propósito del mandamiento. Por eso Saulo describía, la Torá es pecado. Pues no. El pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice Santiago. Ese es el punto. ¿Será bueno matar al que mata? A ver, vamos a tratar de interpretar o de entender. Si Santiago nos está describiendo que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, en el libro de Santiago 4:17 podemos encontrar en este libro que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Vamos entonces a interpretar, o vamos, como dijeran los grandes filósofos griegos, vamos a filosofar. Vamos a hacerlo ahorita. Mi hermano Alfonso pegó Deuteronomio 32, versículo 25. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo, su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Capítulo 4, versículo 17 del libro de Santiago describe de esta manera. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Mis hermanos, voy a preguntar, espero que me respondan. El pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Entonces, porque alguien mató, vamos a matarlo. ¿Eso es bueno? Pregunto, mis hermanos. Vamos a empezar entonces a filosofar, porque ese es el pensamiento de los hombres. Salmo 19, versículo 7. Vamos a filosofar, que no es para filosofar la Biblia, pero yo pregunto, el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Si alguien mata, lo bueno entonces es matarlo a pedradas, ustedes responden que no. Entonces, ¿cómo interpretamos lo que describe la ley? Salmo capítulo 19, versículo 7. Que eso se le llama la hipocresía, que es lo que estamos aprendiendo desde la semana pasada. La hipocresía es esta. En la misma Torá te enseña a no matar, y la misma Torá te enseña a matar a aquel que mata. se le llama hipocresía porque te dicen no asesines, pero debes de asesinar al que asesina. Eso se le llama hipocresía porque te dice una cosa y después te hace lo contrario. Peguen por favor en lo que describe el Salmo 19, verso 7. De acuerdo a lo que dice Santiago y de acuerdo a la pregunta que hice, dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Eso es el pecado, no el mandamiento. Alfonso, el mandamiento no es pecado. Sí, mi hermano. Alfonso, si fuera una hipocresía, el único que sería hipócrita ahí sería Dios, que es el que está dando las dos leyes, que mate y que no mate. No tiene sentido eso. Yeshua no pudo, siendo justo, no pudo lapidar a aquella mujer. Primero porque él no vino a juzgar, sino a salvar. Él vino como hombre, no vino como Dios, juez supremo. Él vino como hombre. Entonces, como hombre, no podía matar. ¿Por qué no podía matar? Pues primero, porque si él fue realmente condenado a muerte por blasfemo, por malhechor, ¿con qué autoridad puede él juzgar a una mujer adúltera? No puede. Para nosotros, desde nuestra perspectiva, ahora sabemos que es el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, Elohim, pero de nuestra perspectiva, y sabemos que sí podía hacerlo, pero en el contexto en el que él se encontraba, la gente no lo consideraba Elohim, no lo consideraba un Dios justo, sino un hombre más y pecador, hijo de una pecadora que se quedó en estado sin estar casada. Él no tenía atributos realmente ante el hombre para poder condenar a la mujer adúltera, ni era su misión condenarla. Por eso él no pudo hacerlo. Entonces tú, mi hermano... Pero estaba escrito en la ley. Lo que ocurre que en los tiempos en que había una teocracia, esa ley se aplicaba como fue aplicada. Y la mujer adúltera o los adúlteros eran lapidados. Y el que hacía fuego era realmente lapidado. ¿Por qué? Porque era Dios el que lo dictaba que se matase a esa persona. Y Dios sí puede hacerlo. Él sí es el juez. Entonces, cuando el hombre tiene la autoridad de Dios, sí puede matar. Porque todo el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel mataba, pero mataba en nombre de Dios. Porque era el Dios que decía, mata y no dejas a nadie, y no dejas a mujer, no dejas a niños. Y en su nombre tenían esa autoridad, y mataban porque era el brazo de la justicia de Dios, y podían matar. Ahora bien, ya hoy, el hombre es injusto, y no es el brazo de Dios. Dios dice que establece reyes y jueces, para el juicio del malhechor. Por eso la ley sí castiga, y hay países donde aplica la pena de muerte. Pero así todo el hombre es injusto, y muchas veces aplica la pena de muerte mal, y demás. Entonces, a quien le toca realmente el juicio es a Yohebahei. Por eso en su día dice, mío es el juicio. Y entonces él sí dará juicio cuando Yeshua venga como rey, él sí va a tirar la piedra, él sí va a lapidar, él sí va a castigar. ¿Por qué? Porque ya viene como juez. Pero mientras no venga como juez, como hombre, pues nos dio ejemplo de que tenemos que amar a nuestros enemigos, no solamente al prójimo, sino a nuestros enemigos. Voy a tratar de no ser muy largo, mi hermano Francisco, pero... Bueno, esto es lo que... Yeshua era Elohim, y Yeshua era el que sí podía porque era el hijo de Elohim. No podía hacerlo. ¿Saulo? No podía hacerlo, en ningún momento podía hacerlo. ¿Pero Saulo? Yeshua no podía tirar a la piedra. Primero, hermano, que no Saulo... era opción. Él dice, no he venido a condenar, he venido a salvar. Entonces, hermano... No he venido a condenar, eso primero. Pero mi hermano, pero Saulo no era el hijo de Dios. ¿Por qué no mató al hombre que se metió con la mujer adúltera? ¿Por qué todos los creyentes en el Mesías, ninguno se vengó y mató a otro? ¿Por qué? Claro. Ellos no son el hijo de Elohim, mi hermano. Yo creo que lo he puesto, ¿no? Yo creo que lo he puesto. No, mi hermano. No, porque estás describiendo que hay que obedecer a la Torah. Y no podemos obedecer a esa Torah. Porque se llama Torah añadida, mi hermano. Está el otro lado de la Torah que es buena. Pero vamos a ver, ¿cómo puede aplicar la pena de muerte el hombre por adulterar, por adulterio, por lo que sea, cuando todos en potencia somos eso? Somos adúlteros, somos ladrones, somos de todo. Entonces yo, ¿hasta qué punto yo estoy limpio? Mi hermano, no, pero yo no te estoy hablando de nosotros, te estoy hablando de Saulo. Tú dijiste que él no podía, espérame tantito, dijiste que Mashiach no podía arrojar la piedra. Bueno, entiendo que no porque era el hijo de Dios, de acuerdo a lo que tú dices. No, era el hijo de Dios, no, porque por eso, el hijo de Dios, no, al contrario. Por eso, él no podía, de acuerdo a lo que tú dices, él no podía. Alfonso, él sí podía hacerlo por ser el hijo de Dios, no que no podía hacerlo. Yo no he dicho que no podía hacerlo porque era el hijo de Dios, al contrario. Él podía hacerlo porque es el hijo de Dios. Y él lo va a hacer. Pero Saulo, mi hermano, te pregunto ahora de Saulo. Pablo nos dice, los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. Sí, pero no tiene nada que ver, mi hermano. No. Espérame tantito, mi hermano. Estamos saliendo en el contexto. Una cosa es que Saulo no diga... Aclarando lo que estamos hablando, Alfonso. No, mi hermano, no, yo te estoy poniendo el caso de que Saulo estaba delante del hombre que, bueno, mandó una carta para el hombre que había cometido adulterio y se había metido con la mujer de su padre. Bueno, sigue. Porque él no lo mató o lo mandó a matar, porque ellos no eran los hijos de Dios. La carta a los Corintios no son los hijos de Dios, no son el hijo del Elohim viviente. ¿Por qué no lo mataron? Saulo tenía reputación de él ser una persona obediente a los mandamientos. ¿Por qué él no lo mató? Te entendí que el Mesías no podía porque era el hijo de Elohim. Bueno, ¿por qué Saulo no lo mandó a matar? Y la carta a los Corintios menciona que los mismos... Alfonso, vuelvo a repetir. No he dicho que Yeshua no podía hacerlo porque era el hijo de Elohim. Al contrario, reafirmo que Yeshua podía hacerlo porque era el hijo de Elohim. Pero es el hijo de Elohim desde nuestra perspectiva ahora. Pero en aquel tiempo era un hombre más, y un hombre más que fue condenado a muerte, como un malhechor. ¿Cómo podía él realmente, con qué autoridad, si él tiraba la piedra, con qué autoridad le estaba diciendo a la gente aquella, que lo estaban viendo, que él sí podía hacerlo porque él era puro en pecado? Esa era su palabra. Pero los demás, ¿por qué tienen que aceptar que realmente era un hombre sin pecado? ¿Qué sabían ellos lo que había en la mente de ese hombre? No podían saberlo, por tanto, él con tirar la primera piedra no hubiera demostrado que él estaba limpio de pecado. Voy a tratar de entender también, pues, que también los judíos iban a tirar la primera piedra sin estar limpio de pecado. En cambio lo iban a tirar de la misma forma, y eso hubiera tirado la primera piedra haciendo creer que estaba limpio de pecado, pero igual no lo estaba de pecado. Por tanto, él no podía adelantar nada con tirar la primera piedra. Además, él no vino a juzgar, como dijo. Yo vino a salvar, no a juzgar. ¿Por qué Yeshua no estaría libre de pecado, mi hermano? ¿Cómo? ¿Por qué Yeshua y que Joshua no estaría libre de pecado? Que no digo que no estaba limpio de pecado, que estaba limpio de pecado para nosotros desde esta perspectiva, pero no desde la perspectiva de ellos. Para ellos era un hombre más. Mi hermano, te voy a tratar de entender y quiero voy a decir lo que estás diciendo, porque creo que las palabras no son las correctas nada más. Yo siempre he tratado de escucharte cuando explicas algo, porque siempre estás de acuerdo con nosotros, pero al final de cuentas creo que hacemos mezcolanza, y esa mezcolanza es la que hace que nos turbemos. Era muy diferente cuando el Poderoso le daba una orden a Moisés, a los hijos de Israel, al mismo David, a Saúl, a todos ellos, cuando les decía, vayan y maten. la autorización era dada y el mandato era por parte de él. No podían quebrantarlo porque había dado la orden de hacerlo. Ajá, ¿estamos de acuerdo ahí, mi hermano? Mi hermano Francisco, estamos de ahí de acuerdo, ¿va? Repíteme, por favor. Que el Poderoso, mientras daba una orden directa a Moisés, a los hijos de Israel, a Saúl, a David o a Salomón, cuando daba una orden de matar, bueno, Salomón no, pero cuando daba una orden de matar, mataba. Cuando él daba una orden, tenía que hacerse. Claro, ajá. Mataba. Por tanto, ahora, pero eso es diferente cuando él da la orden. Por tanto, eso de no matarás, si dice el mandamiento, no matará, ellos mataban. ¿Pero por qué mataban? Porque mataban obedeciendo una orden divina. Pero mi hermano, entonces, la diferencia, mi hermano... No eran ellos que mataban, no eran ellos, hermano. Ellos eran el brazo ejecutor. Mi hermano. Quien daba el mandato era Dios. Y nada más para que, nada más para dejar las cosas claras, mi hermano. Tú te estás refiriendo que cuando el Poderoso da una orden para matar... Y te voy a aclarar esto porque no es lo mismo que la escritura diga a que él mismo dé la autorización o el del mandato. Cuando él da la orden de mandar a matar hombres, bestias, animales, niños, cuando él da la orden, se tiene que cumplir y no hay vuelta de hoja. Ajá. Pero eso no quiere decir que la enseñanza que estaba en la Torá era aplicada para el rey, o era aplicada para un juez, o era aplicada para todos, porque de lo contrario, mi hermano, no concuerda con lo que estamos platicando. Es ahí donde no hay que generalizar, porque yo no estoy en contra de lo que estás mencionando acerca de cuando él da la orden. En todo el libro del Éxodo, de Números, del libro de Deuteronomio, del libro de los jueces, en el libro de los reyes, y en el libro de Samuel, vamos a encontrar que él da directamente la orden y dice, ve y haz esto. No le quedaba otra más que a los hombres obedecer la voz del Poderoso y tenían que hacer esa voluntad. Pero eso era muy diferente a la interpretación que le habían dado a la misma Torá. Porque cuando nosotros observamos, mi hermano, si describes que era el Mesías el Hijo, entonces Saulo debió de haberle mandado a matar. Saulo había, vimos su comportamiento. Para Saulo no era difícil ir a azotar a hombres, o irle, o consentir con la muerte, o apedrearlos. Para él no era ningún problema, porque él lo practicó, porque él sabía de la instrucción como se había dado en Israel. Y el mismo versículo que vimos en el libro de los Filipenses, dice, si alguien tiene que confiar en la carne, más yo. Y él describe que era celoso cuanto a ser fariseo, cuanto a la ley, era un hombre muy celoso. Por tanto, cuando nosotros observamos, dice que todo lo dejó y lo tiene por estiércol para seguir al Mesías. Entonces nosotros vemos que Saulo hace un cambio total, de una manera increíble, porque no sigue haciendo lo que antes hacía. Él dice, no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia del Señor. Cuando la perseguía, la asolaba, golpeaba, encarcelaba a la gente, los hacía blasfemar, es lo que vimos los días pasados. Por tanto, Saulo, cuando lo encontramos en la carta a los Corintios, él juzgó, pero con boca nada más. No usó de lazos, no usó de cadenas, no usó de piedras para darle muerte. Porque de lo contrario estaríamos diciendo que la ley hoy en día está en vigencia, cuando la misma escritura dice que todos los que están debajo de la ley están debajo de una gran maldición. Esas son las interpretaciones, mi hermano Francisco, que debemos de evitar. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 9 al 10, está describiendo claramente que la interpretación de la Torá no era la indicada. Desde el verso 8 está diciendo que si uno usa de ella legítimamente, el verso 8 dice que si uno hace bien con esta Torá, es lícito hacer cosas, pero tienen uno que hacer las cosas de acuerdo a la Torá. Pero la Torá añadida era para el perverso, para el homicida, para ellos era esa Torá. Por eso Gálatas describe que esa Torá, pero estamos hablando de una Torá añadida. Por eso no tiene nada que ver el Salmo 19, verso 7, porque el Salmo 19, verso 7 dice, la ley del Señor es perfecta, no la añadida, la añadida fue por causa de los transgresores. Voy a pedir a mis hermanos que peguen el Salmo 19, verso 7, y primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 8 al versículo 10. Eso es lo que está marcando la diferencia, mi hermano Francisco. No tiene nada que ver una cosa con la otra. La Torá del Señor no es perfecta del lado de la... Perdón, la Torá del Señor es perfecta, pero no la Torá que se le dio a los hijos de Israel por causa del pecado. No hubiese aparecido esa Torá si el pueblo hubiera estado íntegro, como dice Gálatas. Un ejemplo, Levítico capítulo 20, verso 10, donde dice que se le tiene que dar muerte al adúltero y a la adúltera, no hubiese existido si hubiesen obedecido a lo que dice Éxodo, en el cual hacen un pacto de guardar los mandamientos del Señor. Si hubiesen obedecido esos mandamientos, en el cual debe de venir el mandamiento de no adulterar, no existiría ese mandamiento de o esa ley de matar al adúltero o la adúltera. Esa es la condición. Y la condición de mandar a morir a esos dos, dice que era la ley del pecado, si mal no recuerdo, ¿verdad? De matar al adúltero y a la adúltera, la Torá añadida, la ley de la condenación de la muerte, ¿no? Así es como lo menciona el libro de los la carta a los Corintios. Entonces ese es el propósito. Si se hubiese guardado la Torá del Poderoso, los mandamientos, no hubiese existido la Torá añadida. Ese es el punto. Hoy en día, si existiera un caso de esos en el cual existiera un adúltero, una adúltera, dice la escritura que hay que hacerlos a un lado, pero ¿cuál es el motivo de hacerlo a un lado de la Keilah? De que sea salvo el espíritu en el día del juicio del Mesías, no para desearle la muerte, no para desearle la destrucción. Ese es el principal punto que dice el maestro, de que debemos demostrar bondad, mansedumbre, piedad hacia con todos. Sí, el punto es de que cuando yo veo los versos, la Torá no tiene que ver la Torá que se añadió con la Torá que existía desde hace miles de años antes, que no existían en tablas, porque el mandamiento existía desde antes de Moisés. A esa Torá se está refiriendo, por eso la diferencia está aquí marcada en el Salmo 19, verso 7. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo, pero siempre y cuando haga sabio. Pero si uno que es asesino o malhechor no está descrito en los libros de los profetas, que ellos son los que dan muerte al hombre, los hombres sanguinarios, escribe que no llegarán a la mitad de sus días. Pero ahorita, antes de ver esto, voy a invitarlos a que chequemos lo que describe aquí en la carta a Timoteo. Por favor, describe así. Primera carta a Timoteo, del verso 8 al versículo 10, por favor. Describe de esta manera. Pero sabemos que la Torá es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, impíos y pecadores, irreverentes y profanos, parricidas y matricidas, homicidas y fornicarios, sodomitas y secuestradores, mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Ahora, cuando nosotros observamos y vemos este tipo de pasajes, podemos comprender que la Torá que describe aquí, pero sabemos que la Torá es buena si uno usa de ella legítimamente. Bueno, si usamos de ella legítimamente, bueno, vamos a usarla legítimamente. El Salmo 19, verso 7, si usas de ella legítimamente, dice, la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. Si a ti cambia tu mentalidad de ser un mentiroso a ya no ser mentiroso, de ser asesino a no ser asesino, de ser un secuestrador a ya no ser un secuestrador, de ser un adúltero a no ser un adúltero, si te convierte el alma de ser una persona mentirosa, ¿cómo te puedo decir? Una persona que ha violado el Shabbat. Si cambia esa forma de pensar, La única forma de hacer cambiar a la persona es obedeciendo el mandamiento, porque si tú guardas Shabbat, entiende lo que trata de escribir. Describe de esta manera: la ley del Señor es perfecta, que vuelve el alma. Si a ti te vuelve el alma, convierte esa forma de pensamiento. Dice: el testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Es ahí donde te das cuenta que la Torah es buena, pero si la Torah te hace soberbio, la Torah te hace, no porque la Torah sea así, pero la Torah te hace un incrédulo, te hace mentiroso, te hace te hace homicida. Entonces estamos diciendo que la interpretación no es correcta. No es posible que te hagas sencillo siendo homicida, no es posible que te hagas sencillo haciéndolo incorrecto. Por eso la carta a Timoteo dice: pero sabemos que la Torah es buena si uno usa de ella legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, no es para los justos, sino para los transgresores. Eso Moisés también lo testifica, que no es para la gente buena, sino para los pecadores. Para eso vino. Entonces quiere decir que cualquiera que practica semejantes cosas necesita de la Torah, porque es una persona homicida, maldiciente, borracha, como dice el verso 9, conociendo que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, para los desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. Bueno, si alguien quiere seguir pensando que la Torah es para uno, entonces que diga, como dice el mesiánico, hay que obedecer la Torah, pero la van a obedecer porque son eso, unos homicidas, pecadores, impíos, irreverentes, transgresores, injustos, para los fornicarios y sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos, perjuros, y para los cuantos se opongan a la sana doctrina. Y te das cuenta que si alguien se opone a la sana doctrina, ellos necesitan de la Torah, porque son esto: desobedientes, impíos, pecadores, irreverentes, profanos, para los mentirosos y perjuros, para cuantos se opongan a la sana doctrina. La sana, la misma palabra sana doctrina, es algo que es bueno, es sano. Yo mato, no hay nada de sanidad. Por eso es que nosotros no hemos podido avanzar y no podemos avanzar, porque hemos cometido los mismos errores que el mismo Israel. Tenemos que aprender a no practicar lo que ellos practicaron. En ningún momento se nos manda a nosotros asesinar, en ningún momento se nos manda hacer cosas que estén en contra. Nos ha descrito que la venganza está en sus manos. Si alguien te abofetea, en la Torah te dice que te puedes defender. Puedes incluso agarrar a palos a alguien mientras no le tumbes un diente, no le rompas un dedo o un hueso, o le mayugues un testículo. Puedes golpearlo las veces que quieras mientras se levante, todo está bien. Pero si tú lo lastimas más de allá, entonces tienes que pagar las curaciones. Creo que lo que hemos entendido de esta Torah es algo que no es bueno para que para nosotros los pecadores, no es bueno para los que andamos en integridad. Por eso dice que no hay ley en Gálatas para el que anda en lo correcto, en lo sano. Sí dice que para los que andan en el espíritu, si están en el amor, no necesitan de tal Torah, porque el amor, el gozo, la paz, la tolerancia, la benignidad, la bondad y la fe, contra tales cosas no hay Torah. Y entonces nos está mostrando que realmente podemos ser hijos de Elohim no necesitando de la Torah. Yo no la necesito o no la necesitamos cuando andamos en integridad. Eso es lo que nos está describiendo. Si el Mesías preguntaba: ¿quién me redarguye de pecado?, como describe aquí Esteban, pues os digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Dice Esteban, dice, y le preguntaron diciendo: maestro, sabemos que dices que enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Elohim con verdad. Describe entonces así, mi hermano: no podremos nosotros decir que porque no somos Mashiach, entonces sí podemos matar, sí podemos justiciar de esa manera. Yo sé que no lo estás diciendo, pero en la forma de generalizar los versículos de la Torah y generalizar todos los aspectos, nos está llevando a que debemos de practicar semejante Torah, y no puede ser posible. Al menos no nos está permitiendo hacer este tipo de cosas, mi hermano. Por eso es lo que tratamos de aclarar. Claro que el Salmo 19, verso 7 dice, la ley del Señor es perfecta, pero siempre y cuando te convierta el alma. Si eres una persona íntegra, si dice que al sabio lo hace sencillo, si al sabio lo hace soberbio, entonces de nada le sirvió la Torah. No es perfecta para él, es imperfecta para él, porque nosotros estamos viendo que la ley no es pecado, pero le es pecado a aquel que practica lo que es malo. Por eso describe el libro de Santiago, el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Entonces nosotros encontramos que dentro de estos capítulos o de estos versos, nos está invitando a que no practiquemos el mal. Dice mi hermano José, según primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 15, porque es la voluntad de Elohim que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Hemos platicado un poquito acerca de la insensatez los días pasados. Mi hermana Luz estaba platicando acerca de estos hombres. Aquí nos compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y hemos visto cómo es que un hombre insensato merece un castigo, merece la muerte, merece que su casa se caiga y sea llevada por el viento, por el río, por la lluvia, porque no cimentó su fe en la roca que es en el Mashiach. Entonces nosotros hoy en día creyentes en el Mashiach, no podríamos practicar semejante Torah, mi hermano, porque si no estaríamos en contra de todo lo que fue dicho por el Mesías mismo y por el mismo Saulo. Saulo describe claramente en Gálatas 3, verso 10, que maldito todo aquel que no permaneciera en las cosas en el libro de la ley para hacerlas. La vez pasada lo platicamos, la vez pasada pusimos en regla todo esto. Vamos a volverlo a mencionar en todo caso, porque lo importante es considerar por qué se está debajo de una gran maldición. Y hay que entender por qué se está debajo de una gran maldición. Entendamos entonces Gálatas capítulo 3, verso 10, y nos vamos al libro de Deuteronomio 27, versículo, ahorita les doy bien el verso, si no mal recuerdo estaríamos en el versículo 16 hasta el versículo 26, es donde aparece esta parte de la escritura. Gálatas 3, 10 describe, porque todos los que dependen de las obras de la Torah, depender es que la necesitas. Vamos, Deuteronomio capítulo 27, versículo 16 hasta el 26. Vamos a tratar de entender entonces por qué dice que se está debajo de una gran maldición. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están debajo de una maldición. Pues está escrito, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces, cuando empiezo a leer el libro de Deuteronomio 27, verso 16, describe de esta manera. Por favor, mi hermano José, alguno de mis hermanos que lea el versículo, capítulo 27, verso 16 hasta el 26, por favor. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá el pueblo amén. Maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá el pueblo. Maldito el que hiciera errar al ciego en el camino, y dirá el pueblo amén. Maldito el que pervirtiera el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá el pueblo amén. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá el pueblo amén. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia, y dirá el pueblo amén. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre, hija de su madre, y el pueblo dirá amén. Maldito el que se acostare con su suegra, y dirá el pueblo amén. Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente, y dirá el pueblo amén. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente, y dirá el pueblo amén. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y el pueblo dirá amén. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué nosotros no debemos estar debajo de esta ley? Porque describe claramente, maldito el que deshonrare a su padre y a su madre, y dirá todo el pueblo amén. Bueno, vamos a entender entonces si una persona deshonra a su padre y a su madre, ¿es algo bueno? Pues no es bueno, está en contra de lo que describe la Escritura. Pero cuando nosotros decimos maldito, es ahí donde está el problema. Si nosotros nos apegáramos al libro de la ley, tendríamos que considerar y decir, si yo dijera ahorita delante de ustedes, maldito todo el que deshonrara a su padre y a su madre, y dirá todo el pueblo amén. Entonces, cuando yo describa esto, pongan ustedes amén. Pongan ustedes amén y ustedes estarán dentro de este régimen, porque ustedes están maldiciendo a aquel que deshonra a su padre y a su madre. Vienes a entender entonces al hombre que deshonra a su padre y a su madre, que no lo vuelva a hacer. Entonces yo ya no le digo al otro que sea maldito. Si nosotros nos dice, bendice al que te maldice, entonces ¿por qué de maldecir al que debe de ser maldito? No puedo maldecirle. Dice el versículo 27, verso 17, maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo, amén. Este verso 27, y perdón, es el versículo 20, pero antes de leer el 20, sigo leyendo el 18. Maldito el que hiciera errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que pervirtiera el derecho del extranjero, y del huérfano, y de la viuda, y dirá todo el pueblo, amén. Verso 20. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, y por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo, amén. Este es el ejemplo que vimos con Saulo. En vez de Saulo decir, el que se acostó con la mujer de su padre, que sea maldito. No dijo eso Saulo, ni dijo eso la congregación. Lo que dijo es, el tal se ha entregado a Satanás, no se lo dijo a él, le dijo a la congregación, reuníos vosotros y mi espíritu, el espíritu era su carta, con la facultad del Señor Yeshua, el Mesías, el tal se ha entregado a Satanás para muerte de la carne. Entonces se entrega a Satanás para muerte de la carne, hay que decirle, no estamos de acuerdo con lo que estás practicando. El tal se ha entregado a Satanás para muerte de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Pero qué diferencia es que hagamos esto de juzgar a una persona para que el espíritu sea salvo en el día del Señor, que la persona que ve en el pecado a su hermano le diga, seas maldito porque te acostaste en el regazo de tu padre, maldito seas. ¿Cómo puede ser posible que querramos estar debajo de este tipo de reglamentación? Si alguien quiere seguir en esta reglamentación, que siga. Nosotros, creyentes en el Mesías, no puede ser posible. ¿Alguien quiere decir amén a todo esto que está escrito del capítulo 27, versículo 16 en adelante? Pregunto a mis hermanos que estamos acá en Sky, que estamos aquí. ¿Alguien quiere decir amén a este tipo de reglamentaciones que está aquí? Capítulo 12, versículo 14, mis hermanos, del libro de los Romanos. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Peguen en el chat, mis hermanos. Si la Torá describe, maldito el que se acostara en el lecho de su padre, porque descubrió el regazo de su padre, entonces vamos a maldecir porque la Torá lo dice. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Por fin, ¿quién los entiende? ¿O está equivocado el Ojín, o es el hombre que está equivocado y no se acuerda que el Poderoso estaba enojado con su pueblo y le dijo que no les permitiría entrar a la Menujá? Cosa diferente a nosotros, que nos dice, temamos pues que quedando la promesa, al igual que ellos, de entrar a la Menujá, ellos no quisieron porque pecaron, desconfiaron, no creyeron, no quisieron hacer su voluntad. Él le describe, no van a entrar a la Menujá. Bueno, nosotros creyentes en el Mesías, que podemos entrar, ¿cómo es posible que la Torá diga maldito? Gálatas 3, verso 10, describe, todos los que dependen de las obras de la Torá están debajo de una gran maldición. Pues maldito está escrito, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas en el libro de la ley para hacerlas. hay una ley contraria o una enseñanza contraria. Romanos 12, verso 14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Perdón, o estoy equivocado, o es la escritura la que me dice a mí que no maldiga. ¿Quién quiere maldecir a su prójimo? ¿Y quién quiere bendecir? Aún el que te maldice y el que te ultraja, el que te quiere hacer daño. Si dice, no temas a aquel que mata al cuerpo, pues al alma no puede matar. Por eso dice que si el alma que pecare, esa morirá. Por eso la Torah dice, capítulo 19, verso 7. La ley del Señor es perfecta, que vuelve el alma, no que la hace retroceder y la hace caer. Porque el pecado te da la muerte. Si tú reconsideras tu vida y te guardas de acuerdo a lo que describe, es la Torah perfecta del Señor porque cambió tu vida. La ley del Señor es perfecta que vuelve el alma. El testimonio del Señor es fiel que hace sabio al pequeño. Pero estás haciendo sabio, no lo estás haciendo soberbio, no lo estás haciendo ignorante. No lo está haciendo, como decíamos, ignorante, y la otra palabra era incrédulo. No lo está haciendo de esa manera. Mateo capítulo 5 lo está describiendo también en las mismas palabras. ¿Alguien de ustedes tiene el deseo de maldecir a alguno de los que estamos aquí cuando cometamos pecado? Yo conozco aquí que hay gente pecadora. No por eso le voy a decir, maldito seas porque no guardas el Shabbat. Maldito seas porque no haces la voluntad del Señor. ¿Dónde está lo que está describiendo el Mesías y Saulo y los apóstoles y los mismos profetas? ¿No el mismo Moisés escribió? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo no quiero que nadie me maldiga. Mi hermana Varinia, mi hermana Ana, mi hermano Manuel, mi hermana Rosamari, mi hermano Gastón, mi hermana Maggie, mi hermana Marisol, Claudia, Gis, mi hermano Alfonso, María Luisa, Francisco, mi hermano Ezequiel, mi hermano José Alejandro, mi hermana Miledis, Esteban, mi hermana Sol, mi hermana Ana, si está ahí. Yo les pido de favor que nunca me maldigan. No me maldigan porque no quiero y no los voy a maldecir yo tampoco porque yo los amo. Espero que nunca me maldigan porque si no estaríamos equivocados en el camino. Estamos equivocados porque la Torá, cualquiera que depende de las obras de la Torá, está debajo de una gran maldición. Si no, se estaría contradiciendo. Lo mismo pasa en Éxodo 20 cuando dice no matarás y el capítulo 21 dice mata aquel que es el asesino. Pues se contradice. Están en contra del mismo concepto del poderoso. Creo que deberemos de poner atención acerca de lo que él está pidiendo, de lo que realmente él quiere de nosotros. Mis hermanos, me he dado a entender, pregunto a todos, la diferencia que está marcándose, pregunto a todos, ¿creen que es lícito estar debajo de la ley? Entonces, ¿podremos maldecir? Pregunto a todos, ¿podremos maldecir? ¿Podremos estar debajo de la Torah? De acuerdo a lo que estamos leyendo, no es un concepto, no son dos, son muchísimos conceptos que la misma Torah nos enseña que no debemos. No porque el Mesías era el hijo de Elohim viviente, él podía dejar de hacer esto. Yo soy mortal y tampoco, si veo a alguno de mis hermanos cometer adulterio, no lo voy a agarrar a pedradas. No lo voy a agarrar a pedradas porque no merece eso. Pero si no entiende acerca de su pecado, sea la mentira, sea el engaño, sea el adulterio, la blasfemia, lo único que puedo hacer acerca de con mi hermano es acercarme y decirle, arrepiéntete, porque lo que haces es digno de muerte. De otra manera, no podremos hacer otra cosa más que esperar que el poderoso le abra el entendimiento y que no lo haga duro de cerviz, que no le haga ¿cómo describe? Que no endurezca su corazón, porque de lo contrario, el que dará el pago es el Señor, no nosotros. Israel daba el pago, Israel ejecutaba el juicio, Israel ejecutaba la sentencia. El mismo libro de Levítico y el mismo libro de Deuteronomio nos está describiendo: no os venguéis vosotros mismos, dejad la venganza a mí. ¿Cómo es que la misma que escritura describe que le dejemos la venganza a él? En el mismo libro de Deuteronomio y en los mismos libros de Levítico, ¿cómo es posible que los mismos libros están diciendo, mátale, dale muerte? ¿Dónde está entonces el amor? ¿Dónde está? Se está contradiciendo la Torá. No es posible poder seguir llevando este pensamiento, esta forma de creencia, porque estaríamos cayendo en lo mismo que cayó Israel durante miles de años, en una falta de escudriñamiento, falta de conocimiento. El Señor juzgará a su pueblo, dice el Señor. Él dará el pago, dice el Señor de los ejércitos. Pero entonces nosotros no tenemos por qué maldecir, de acuerdo a lo que describe el libro de los del libro de Romanos. El libro de Mateo capítulo 5 describe de esta manera. Capítulo 5 del libro de Romanos. Perdón, Mateo capítulo 5, perdón, mis hermanos. Versículo 38. En la Torá estaba permitido golpearse, estaba permitido darse puñetazos. Desde el punto de vista, eso es lo que leemos allá. Porque dice que amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y encontramos muchísimas formas de aborrecer al enemigo. Había ciudades de refugio para aquellos que asesinaban, aunque fuera involuntario, por hierro. Cuando él estaba cortando un árbol, y de pronto al cortar el árbol, ¡pum!, salía volando el hacha y le caía a su prójimo que estaba a un lado, lo mataba. Entonces el familiar tenía la libertad de matarle, de acuerdo a lo que dicen las ciudades de refugio y de acuerdo a lo que dice el Señor en los libros. Pero si aquel hombre se echaba a correr y llegaba a las ciudades de refugio, podría desguardarse ahí hasta que muriera el sacerdote. De ahí en adelante el familiar no podía matarle si salía de la ciudad de refugio, ya que había muerto el sacerdote. De lo contrario, si él lo mataba en el camino, entonces al que mataban tenían que matarle, de acuerdo a lo que dice la Torá. No es posible que hoy en día creyentes en el Mesías, viendo el testimonio del Mesías, conociendo la enseñanza del Mesías, nosotros queremos regresar a esos rudimentos en los cuales lo único que producen es la esclavitud. Mateo capítulo 5, verso 38, describe hasta el versículo 48, por favor, perdón, hasta el versículo 45, perdón. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obliga a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen. Y orad por lo que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Resulta entonces que lo que está escrito en la Torá no tiene validez, porque lo que está escrito en la Torá es el ojo por ojo, también aborrecer a nuestros enemigos. Pero Yeshua dice, si alguien te da una bofetada, ponle también la otra. Si fue dicho a los antiguos, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid, no dice maldecid, ahí está la diferencia marcada. Bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace su sol salga sobre malos y buenos, y llueve sobre justos e injustos. Que eso no fue lo que aprendió Esteban, eso no fue lo que aprendió los discípulos o la iglesia del Poderoso. Eso no fue lo que aprendió, claro. Cuando Esteban estaba siendo apedreado por la blasfemia, levanta su rostro y ve los cielos abiertos y describe, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Esteban no era mucho mejor que nuestro maestro, pero entendió la enseñanza de nuestro maestro, porque Yeshua, al estar colgado en ese madero y él está sufriendo el castigo, en ese momento describe: perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Entonces comprendemos que realmente la postura, la idea, el pensamiento de los hombres es únicamente de hacer el mal. El pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Para ello les es pecado profetizado. ¿Por qué lloráis por mí, mujeres de Jerusalén? No lloréis por mí, llorad por vuestros hijos y por vuestros hijos y vuestras hijas. Porque si esto hacen en el árbol verde, ¿qué no será en el seco? En el año 70 fue destruida toda la nación, porque no quisieron creer en el unigénito hijo de Elohim, antes le dieron muerte. Y como Yeshua lo había dicho: he aquí yo os envío profetas, sabios, escribas, y a muchos de ellos mataréis y crucificaréis, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado en la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, que es Joyada, el cual mataste entre el templo y el altar. Entendemos entonces, de acuerdo a lo que hemos visto y hemos leído, creo que la enseñanza es totalmente diferente. Es una enseñanza la cual no estamos rigiéndonos de acuerdo a lo que se ha enseñado durante miles de años. Aprendamos a conocer quién es aquel que nos está llamando. No es Moisés, de acuerdo a todo lo que le enseñaron al pueblo en los escritos, porque estaba registrado que no todo era para vida. Si no, no vendría la palabra: escoge pues lo bueno para que vivas tú y tu descendencia. Capítulo 30 del libro de Deuteronomio, verso 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Escoge, ahí está la diferencia, ahí está marcado. Escoge pues el bien para que vivas tú y tu descendencia. A todos los hermanos que estamos aquí reunidos en este momento, lamentablemente muchos están cayendo, no sabemos por qué, pero a los que estamos reunidos, pregunto, ¿tenemos que hacer todas las obras de la Torá para poder obtener la vida? ¿Lo hemos visto que no? ¿No hemos visto que no? Hemos aprendido que por causa de este tipo de doctrinas, este tipo de enseñanzas, que están escritas en el libro de Éxodo, Número, Levítico, Deuteronomio, son la levadura de la cual nos debemos de guardar, y de las enseñanzas de los príncipes. Me di a entender con la pregunta, mis hermanos. Ahí es el punto. Pero sabemos que la ley es buena si uno usa de ella legítimamente. No podemos considerar todo lo que está en la Torá, porque si nosotros la agarramos a la letra, Pablo no se vendría a inventar un versículo en Gálatas que el que está debajo de la ley está debajo de una gran maldición. O como lo dice Gálatas en su capítulo 3, versículo 23, no es posible que vengan este tipo de versículos con la mentalidad que tiene Saulo. Capítulo 5, 23 de Gálatas, péguenlo por favor, mis hermanos. Y acerca de lo que describía mi hermano Francisco, de que cuando el poderoso da la orden de ir a matar a hombres, mujeres y niños, es un mandato de él, no hay forma de decirle: ay, señor, ¿sabes qué? No puedo, soy si le está dando la orden, tenían que hacerlo. No había forma de que dijera: no quiero hacerlo, porque no quiero. Simplemente no era algo que no podían decir: no quiero. Le pasó a ¿cómo se llama? A Saúl. Saúl dijo: ay, pues preferí escuchar al pueblo, y le dieron muerte, y no le dieron muerte ni al rey ni a los animales. ¿Qué había de malo el no quitarle la vida al rey y a los animales? Mataron niños, mataron mujeres y hombres, y dejaron con vida al rey y a los animales gordos para hacer holocausto y sacrificio. Llega Samuel y le dice, Señor, le dice el Señor a Samuel, ve y dile que ya cayó de mi gracia, ya no es rey sobre Israel. Samuel va triste y le va y le dice estas palabras a Saúl, y lo que hace Saúl es decir, es que tuve miedo del pueblo, y lo hice por el pueblo. Es menester obedecer a Elohim antes que los sacrificios, y conocimiento de Elohim antes que los holocaustos. Pero eso no lo entendió Saúl. Saúl trajo los animales para hacer holocaustos al Señor, y le trajo al rey para matarlo, yo creo que enfrente de él, delante del Señor, delante de los sacerdotes, delante del pueblo, qué sé yo que pensó, para qué se lo llevaba. Lo único que entendemos es que hizo algo incorrecto, porque se le dio la orden de matar todo, hombres, mujeres, niños, bestias, todo tenía que ser muerto. Pero ese mandato, Alfonso, tuvo su aplicación en su tiempo, en su día, pero ya hoy en día no tenemos ese mandato de parte de Dios. Si el Poderoso viniera delante de ti, mi hermano Francisco, y te pidiese que sacrificaras a tu hijo, si él te lo pidiese, tendrías que hacerlo porque él te lo dice. Bueno, eso es otra cosa, claro. Pero eso es lo que hace la diferencia. Yo no estoy en contra de lo que comentabas. Lo que sí es que no podríamos generalizar todo lo que está escrito, porque si generalizamos todo lo que está escrito, contradecimos muchas partes de la escritura. Meditando en cada uno de los puntos y cada uno de los señalamientos de la escritura, tiene una diferencia, tiene algo bien marcado. No podemos estar agarrando todas las cosas en un aspecto general, porque yo no se creo, Alfonso, que lo he explicado bien. Yo creo que lo he explicado bien, lo que pasa es que no se me ha entendido y se sigue sin entenderme. Yo la verdad sí entendí el concepto que estabas generalizando de que hay que llevar ciertas cosas de la Torá, que Mashiach no podía matar a la mujer, porque no era nadie ahí ante los ojos de los que estaban ahí, digamos los fariseos. Pero para mí en ese momento es por bondad, porque dice, no me acuerdo cómo dice la escritura exactamente, pero dice que no quiere la muerte del impío, del pecador, sino que quiere que todos se arrepientan. Eso es lo que quería de la mujer, que se arrepintiese de su pecado y no volviera a hacer lo mismo. Yo creo que en primera instancia dije que él no vino a condenar, sino a salvar, a dar ejemplo de cómo tenemos que ser. Yo creo que eso lo dije en primera instancia. Y segundo, dije que él realmente, como no había cometido pecado, él sí podía, pero no era su misión esa. No era su misión. Y además, si lo hubiera hecho, ¿de qué hubiera valido? Cuando él lo tenían por un hombre realmente malhechor. O sea, no tenía sentido en ningún sentido. No que no lo hiciera por bondad o lo hiciera, no, yo creo que me he explicado bien. Lo que pasa es que el que no quiere entender, no entiende. Es así, simplemente. No, te voy a pegar el comentario. Peguen el comentario de mi hermano Francisco, nada más para que me haga entender por qué le estoy diciendo esto. No es tanto que yo quiera malentenderlo. Creo que desde el que comenzamos el punto fue no tanto lo que yo pueda decir, sino que mencionaba que esto era la orden que decía mi hermano Alfonso, hermano, permíteme un momento por lo que ha dicho el hermano que acaba de hablar, por la bondad de Yeshua, que yo no he expresado que Yeshua no lo hizo por bondad. Cuando Yeshua venga como rey, como juez, ¿qué hará con la gente incrédula, con lo que le traspasaron, con aquellos que no creyeron en él ni le aceptaron? ¿Qué hará? ¿Lo destruirá? ¿Hay bondad ahí? ¿Hay bondad? Yo creo que es el mismo Dios cuando estuvo como hombre que cuando venga como juez, es el mismo. O cuando venga como juez, ya sí puede hacerlo y sigue teniendo bondad, y en aquel momento no hubiera tenido bondad. Es la misma persona. Lo que pasa es que en la dimensión en que estaba como hombre, no podía hacerlo. Cuando venga como Dios, sí lo hará. Cuando venga como Dios, vosotros mismos estáis, venga a insistir en esa destrucción a los impíos, el que hace lo malo, el que adultera, el que fornica, el que roba, el que mata, ¿eh? Que será destruido, que será... O sea, que... Y ese mismo Dios, el que lo va a hacer, es la misma persona, no es otra, es la misma persona. ¿Por qué si lo hace ahora está lleno de bondad y si lo hace en aquel momento no está lleno de bondad? Vamos a ver, si es el mismo Dios. Estamos confundiendo las cosas. Sí, nada más aquí el único punto es de que se comentaba que Mesías, yo te entendí todo el concepto acerca del Mesías y lo percibo bien. La diferencia es que comentaste acerca del pueblo judío, que ellos sí tenían que hacerlo, porque ese era un mandato, y no era del todo así, por eso vimos diferentes ejemplos. Saulo sí estaría, antes de creer en el Mesías, en la condición de apedrear a cualquier persona y cualquier judío. Conociendo al Mesías, Saulo cambió esa forma de pensamiento. Él, la expresión acerca del Mesías, describías acerca de que él podía ser él podría, pero no vino con ese plan, y lo entiendo. Pero entonces estás describiendo, abres el panorama para comentar que el pueblo sí podía hacerlo, ya que él no era el hijo de Elohim, estaba en la libertad de hacerlo. Por eso es que ya expresábamos acerca de que no era del todo así. Por eso es que ese fue el punto. No lo demás, porque vuelvo a repetirte que en los otros conceptos sí estoy de acuerdo. Voy a invitar a ¿en qué libro es donde está la historia de Samuel? En el capítulo... voy a dar este versículo acerca de lo que escribe mi hermana Rosamari. Mi hermana Rosamari describía, yo tendría problemas con obedecer estos mandatos. Claro, mi hermana, creo que no nada más tú, mi hermana. Yo también tendría problemas con esto. No nada más, bueno, pregunto yo a todos, acerca de lo que mencionábamos, que si el Poderoso nos pide hacer un sacrificio o matar gente, ¿quién de los que estamos aquí lo haríamos quitados de la pena? ¿Quién lo haríamos quitado de la pena? O sea, que no remuerda ni la conciencia ni nada por el estilo. ¿Quién lo haría? La de Samuel cuando Saúl. Ajá, es el primer libro de los Reyes, es el capítulo 12. Yo creo que muchos o todos los que estamos acá, ¿quién de los que estamos acá, si el Poderoso nos dice quítale la vida, lo haríamos quitados de la pena? O sea, lo haríamos sin ninguna dificultad. No estamos acostumbrados a este tipo de cosas. Nuestra mente no está diseñada para esto. Creo que muchos de nosotros no lo haríamos. Mi hermano Francisco, un favorzote, hace rato muchos se cayeron y no sé si los puedas llamar, porque se cayeron y ya no pudieron entrar. Muchos de ellos están pidiendo que entrar, pero no pueden. Mi hermana Luz, mi hermano Esteban, bueno, muchos están pidiendo entrar y no pueden incorporarse. No sé a qué se debe, pero no se pueden incorporar. Gracias, mi hermano. Vamos a ver acerca de lo que sucedió con Saúl y con Samuel. La historia, mi hermana, y es importante considerar y entender un poco acerca de lo que es el mandato del Poderoso. Quiero entender quiero mencionarles que aquí, que nosotros en nuestros días y en nuestros tiempos, como dice Francisco, ninguno está obligado a dar muerte ni a asesinar. Pero en el tiempo antiguo y en este tiempo, aún así cuando viniese el Mesías, si él da una orden o Elohim da una orden, no podemos contradecir, no podemos estar en contra de ese mandato, porque es algo que se tiene que obedecer. Porque él lo ordenó, porque él lo mandó, se tiene que hacer. Entonces, una de las cosas que ha pasado es que dentro de la historia el pueblo no fue sujeto a obedecer al Poderoso. Voy a invitar a que leamos el primer libro de Samuel, capítulo 15. Vamos a leer del capítulo 15, versículo 1. Vamos a leer la historia. Es que no puedo andar cortando pedazos. Vamos a poner la historia y vamos a ponerle atención, mis hermanos. Posteriormente entraremos entonces, por causa de lo que hemos comentado y hemos platicado, vamos a entrar a lo que es el juicio. Vamos a entrar a lo que es el juicio, vamos a entrar a lo que es

porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore al Señor. Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra del Señor. El Señor te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: el Señor ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo, mejor que tú. Para mi hermana Rosemary, bien Saúl no no mata al rey, no mata al rey que mató a todos los niños, mató a mujeres, hombres, mató todo, a todos los animales viles, que todo lo mató, todo lo destruyó, de acuerdo a lo que se le ordenó, menos al rey y tampoco a los animales gordos. Y no mató a los animales gordos. Pero cuando viene Saúl, describe el poderoso a Samuel. Fue palabra del Señor a Samuel diciendo, verso 10: pésame de haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no han cumplido mis palabras, y apesudumbróse Samuel y clamó al Señor de aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí que él ha levantado un trofeo. Después volvió ya pasado y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú, Señor, yo he cumplido la palabra del Señor. Samuel entonces le dijo: pues qué válido de ganados y bramido de bueyes es este que yo oigo en mis oídos. Y Saúl dijo: de Amelec los he traído, porque el pueblo perdonó a lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas al Señor tu Elohim, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que el Señor me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: siendo tú pequeño en tus ojos, no has sido hecho cabeza de las tribus de Israel, el Señor te ha ungido por rey sobre Israel. Envióte el Señor de jornada y dijo: ve y destruye a los pecadores de Amalec, hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues has oído la voz del Señor, sino que vuelto despojo has hecho lo malo en los ojos del Señor? Saúl respondió: Samuel, ante sus oídos los ojos del Señor, y fue a la jornada del Señor, me envió y ha traído a Gag, rey de Amalec, y ha destruido a las amalecitas. Mas el pueblo tomó el despojo de las ovejas y de las vacas y de las primicias del anatema, para sacrificarlas al Señor tu Elohim. Samuel dijo: ¿tiene el Señor tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas que el obedecer la palabra del Señor? Aquí el punto es obedecerle. Pero todavía Saúl pudo haber matado a Amalec y a los animales sin necesidad de hacer holocausto, pero ese no es el punto. Él dio una orden. No se respetó el pie de la letra. Bueno, ¿qué podía haber hecho Saúl? Matarlos en ese momento, a los animales y a Amalec. Pero no lo hizo. No lo hizo, y no importaba si lo hacía. No le importaba al Señor, simplemente ya cayó de su gracia, simplemente no obedeció a su palabra. Entonces Saúl describe que temía al pueblo, dice Saúl. Saúl dice: temía al pueblo, y por eso traje esto. Pero el temer al pueblo no es como obedecer la palabra. Por eso le dice Samuel en el verso 22: ¿tiene el Señor tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas que el obedecer su palabra del Señor? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención que el sebo de los carneros. Entonces, es el punto este. que realmente es lo que manejaba Francisco, ¿no? Que realmente para nosotros la orden del poderoso directa, cuando se da una orden, no puede uno quebrantarla, no puede uno hacer para atrás la orden que se ha dado. Él no tuvo pesar por matar a toda la gente, ni a niños ni a niñas, porque acá describe en el capítulo 15 y le describe en el versículo 3, ve pues y hiera a Amalek, destruyes en él todo lo que tuviere, no te apiadarás de él, mata hombres y mujeres, niños y mamantes, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues juntó al pueblo y reconoció en Telaim 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Entonces, si mató hombres, mujeres y como describe aquí mamantes, o sea, recién nacidos, mató todo, quiere decir que no le costaba trabajo matar los otros animales y a Amalek. Simplemente es algo que no meditó, no quiso obedecer al poderoso. Es ahí cuando cuando describíamos, si el poderoso nos diera una orden directa, tendríamos que hacerla y no tendríamos que decirle, pero es que no puedo, es que me es difícil, no podemos. La orden es guardar el mandamiento. Hoy en día la orden es guardar los mandamientos. Entonces no tenemos forma de decirle, es que no puedo, es que me es difícil. Es aquí donde nosotros estamos entendiendo acerca de separar una cosa de la otra. Él no nos está mandando a matar a nadie. No nos está mandando a hacer sacrificios de ningún animal. Nos está diciendo que guardemos sus mandamientos. Verso 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo de idolatría es el fingir, infringir. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado y he quebrantado el dicho del Señor y tus palabras, porque temí al pueblo. Y ahí está la excusa de este Saúl. Entonces, verso 24. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado y he quebrantado el dicho del Señor y tus palabras, porque temí al pueblo, consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Entonces esto es lo que le describe el Señor a Samuel. Y eso es lo que estábamos platicando. La orden directa del poderoso es para obedecerla y para someterse a esa voluntad. Entonces, conociendo y entendiendo todas estas cosas, si el poderoso da la orden, no nos queda otra más que obedecer. Eso es a lo que nosotros tratábamos. Tal vez, no sé si hayas visto explicaciones o temas de estos, mi hermana Rosa Mari, pero es algo que dentro de los libros hemos aprendido, que el obedecer y poner atención a lo que dice el Señor es mejor que los sacrificios y los holocaustos, es mejor que cualquier otra cosa. Por eso es importante cuando nosotros describimos, hay que poner atención, hay que obedecer, porque la regla es guardar sus mandamientos. Como describe la Escritura, hay que guardarnos de la levadura. Hemos estudiado todos estos días cómo hay que guardarse de la levadura, obedeciendo a su voz del poderoso. No podemos estar enseñando doctrina o pensamientos de hombre. Si nosotros empezamos a enseñar pensamientos de hombre, entonces el poderoso juzgará nuestro pecado. Entonces ahorita el concepto es entender, comprender que el pecado a veces es muy grave y tenemos que evitarlo, porque no podemos nosotros dar nuestra palabra y después quebrantarla. No podemos nosotros decir, como hemos hecho en este pacto del Pesaj, guardaremos tus mandamientos y sin embargo quebrantamos el Shabbat. Sin embargo, violamos su enseñanza de sus mandamientos, adulterando, matando, mintiendo, tomando el nombre del Señor en vano, no tener otros dioses aparte de Él, no amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces es aquí donde entra el mal, es aquí donde entra el mal y el Señor juzgará todas estas cosas. Por eso tenemos que meditar para no caer en semejante cosa. Mis hermanos, en este momento no pudimos abarcar lo que quisiéramos haber abarcado. Lo haremos para la siguiente parte. Ahorita es 1:08 aquí en México. Vamos a hacer el corte como cualquier otro día de Shabbat y posteriormente, dentro de 2 horas, volveremos a reunirnos para poder terminar este punto de lo que hemos estado tratando. Entendiendo que la Torah es buena, como describe la Escritura, si uno usa de ella legítimamente, buscando enfocar los puntos de cuál es la diferencia entre las demás religiones. Si las demás religiones nos describen que hay que guardar toda la Torah, entonces nosotros hemos visto que no es así. Si la Escritura describe que hay que guardar la Torah, pero la Torah de que se ha dado desde la antigüedad, no la Torah que viene dándose de una fecha que apareció en el año 2448 después de la creación, no tenemos por qué fijarnos nuestra mente en todo lo que está ahí porque está añadida muchas cosas. Entonces, separando las cosas que están añadidas, podremos entender que son las cosas buenas para vida y que serán las cosas malas para muerte. Mis hermanos, si el Poderoso nos permite nuevamente en 2 horas, invito a todos mis hermanos que estamos acá que en 2 horas nos vamos a reincorporar para seguir meditando y analizando lo que hemos hablado y podamos terminar este día de Shabbat, de este día de los panes sin levaduras. Mi hermano Francisco, mi hermana Rosamar dice, pero él decidió por sí lo que destruiría, o sea que no obedeció y obró por su cuenta. Así, mi hermana Rosamari, era ya tarde, claro. Los tiempos no son siempre los mismos. En cada época se ha aplicado la ley de forma diferente. Todo tenía su cumplimiento en un momento. Los sacrificios, los animales tuvo su tiempo, pero ahora era para ahora. Exactamente, mi hermano Francisco. Creo que en esa manera llegamos a un acuerdo ahorita al último. Nada más al principio fueron cuestión de cómo se llama, de enfoques. No obstante, una última pregunta, hermano Alfonso. Sí, mi hermano. Si algunos de los que estaban allí presentes para apedrear a aquella mujer adúltera hubiera estado realmente limpio de pecado, ¿qué hacía? Debería de haber obedecido a Yeshua, que dijo, dio un mandato. Yeshua dio un mandato. Aquel que esté limpio de pecado, tire su primera piedra, o tire la primera piedra. O sea, que él dio un mandato de arrojar la piedra. Pero, ¿qué condición tenía que estar esa persona para arrojar la piedra? Él no dijo, no debéis de matarla aunque sea una pecadora, debéis de perdonarla. Yo creo que es la forma de enseñar, ¿no? O sea, si lo que viene es a enseñar que hay que amar y demás, pues debía de haberlo dicho, ¿no? Pero en cambio te dijo, aquel que esté limpio de pecado, arroje la primera piedra. Quiere decir que él dio un mandato de apedrear realmente. Lo que pasa es que nadie estaba limpio de pecado. Y en esa condición el hombre va a permanecer impuro hasta que venga Yeshua. No, eso es lo que yo le comentaba hace rato, mi hermano. Quiero decir de que realmente el único que puede juzgar es Dios. Y nosotros en ningún momento tenemos que juzgar. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Vamos a empezar. Y como todos somos pecadores, tenemos que amar a nuestros hermanos porque son semejantes a nosotros. Ahí se reduce todo. Realmente. Pero lo dijo, aquel que esté limpio, ¿por qué? Porque había una ley que él lo mandaba. Una ley divina. Pero para ello tenía que estar la persona limpia de pecado. Como el único que está limpio es Dios, es el único que puede juzgar. Porque si alguien hubiera estado limpio de pecado, si no arroja la piedra, estaría desobedeciendo como acabamos de apuntar, cuando Saúl no obedeció. Tuvo que matar al rey. O sea, que tiene que obedecer a Dios. Por tanto, si él dice, el que esté limpio, arroje. O sea, mate, la pide a la mujer. Pero hay que estar limpio. Es la condición que pido, que esté limpio de pecado. Y nadie lo estaba. Ese es el ejemplo que Yeshua nos vino a dar, ¿no? Realmente. Creo que eso es lo que estábamos planteando. Eso era lo que hacía la diferencia hace rato. Eso era lo que estábamos marcando desde hace rato. Yeshua sabía que ninguno de los que estaban era justo, pero él también sabía que si hubiese habido justos de la manera guardándose, no les hubiera dicho semejante cosa. Les hubiera planteado algo totalmente diferente. Sabía que todos fueron redarguidos por su propia mente. Entonces, la forma de contestarle a mi hermano Francisco es lo que describe el libro de Juan, capítulo 7, verso 19 y verso 20. Por eso preguntó eso, porque él sabía claramente que toda la nación estaba en esta situación. Primera es de Juan, capítulo 7, verso 19 y 20, por favor, mis hermanos. Creo que Yeshua no era el único, había otros hombres. Sí, mi hermano, perdón. Yo no hice la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matar? Moisés os dio la ley y ninguno de ustedes hace la ley porque procuran matarme, hombre que os ha hablado la verdad. Entonces, era algo muy común querer dar muerte, hacer justicia, dar muerte al pecador. Era algo muy común en Israel, pero los que aplicaban este tipo de pensamiento estaban más sucios que la misma persona que había pecado. Y con respecto a esto hemos platicado muchas veces, lo hemos mencionado, había una Torah añadida, y esa Torah añadida es la que aplicaban ellos. Esa Torah añadida nada más es para los transgresores, no para los que obedecen el mandato del Poderoso. Pero bueno, posteriormente, bueno, algunos ya han escuchado esto, lo hemos platicado en muchas ocasiones, y esta Torah que estaban aplicando para los días de los hijos de Israel y el pueblo judío no era lícito aplicarla, porque nunca se les dio como un mandato, sino como algo que tenían que meditar con respecto a un juicio, pero nunca les dijo que tenían que hacerlo como si fuera un mandamiento, una misbah. Por eso se llamaba mishpah. Entonces, si hacemos la separación de las palabras en hebreo, creo que podemos sacar como conclusión que lo que hacían los hijos de Israel y el pueblo judío era una equivocación, aún así que pecaran. Hermano Alfonso, toda esta discusión, que es una realmente no discutir a lo que se le podría llamar discutir en forma despectiva o peyorativa y demás, ¿no? Sino únicamente estamos debatiendo un tema, ¿no? Toda esta discusión no hubiera existido si Yeshua hubiera sido entonces más explícito, diciendo, no, hermano, esta mujer ha adulterado, pero hay que amarla porque es el prójimo, hay que perdonar. Todo eso hubiera sido más didáctico, todo hubiera quedado mucho más comprendido, y ahora no tendríamos ese debate, porque todo hubiera estado, yo no soy Yeshua ni soy Dios, pero yo lo hubiera hecho así, por ejemplo, ¿no?, con mi forma de pensar ahora. ¿Para qué? Para no caer en estas discusiones ni en esta inquisición. ¿Comprendes? Ese ha sido el propósito de la escritura. En la forma que está, esto solamente crea confusión. Sí, claro. Porque realmente uno, nada más uno va a sacar... Cada uno lo entiende de una forma diferente. Dice, no, si hubiera estado libre de pecado, Yeshua ya no le pide eso. No le hubiera pedido eso. Esto ya es especular. Eso nos sacamos de la manga. Eso ya es especular. No, si hubieran estado limpios de pecado, ya Jesús, Yeshua no le pide que la hubieran, ¿no? Entonces no tiene sentido que hubieran estado limpios de pecado y que hubieran querido apedrearla, ¿no? O sea... Lo que pasa es que desde los tiempos de Moisés, mi hermano, desde el tiempo de Moisés hasta el tiempo en que llegó el Mesías... La escritura describe que nadie se sometió ni se pudo someter a esta forma de doctrina. El mismo Pedro en la carta de Hechos describe que no se pudieron someter a esto. Dice, ¿por qué pones carga a los gentiles cuando nosotros ni nuestros padres han podido llevar todas estas cargas? Por tanto, si no las pudieron llevar, ¿cómo pues están forzando a un grupo de gentes que nunca lo han llevado? Entonces quieren obligar a gente a hacer cosas que ni la misma gente antigua que nació desde el seno de su madre hasta que fue un adulto han podido llevar este tipo de enseñanza. No es posible que este tipo de cosas se han transmitido de una manera equivocada y se han enseñado equivocadamente. Por eso hablamos acerca de la Torah añadida, mi hermano Francisco, y tú sabes que había una Torah añadida. Y esa Torah añadida nunca se les mandó como un mandato a hacer. Nunca aparece como un mandato. No hay ningún solo verso en la Escritura que aparezca como mandato. Hechos capítulo 15, verso 10 dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Elohim? No están tentando a los hombres. ¿Por qué tentáis a Elohim poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Ahí claramente lo describe, mi hermano. Y ese yugo estaba hablando de la circuncisión y está en las obras de la ley. Nada más de eso, que tenías que practicar todo lo que está escrito en la Torah, porque el que se circuncidaba tenía que estar sometido a la Torah. Tenía que decir, según ellos, maldito, maldito, maldito, hacer la circuncisión, hacer la mishpat, matar a la gente que mataba. Yeshua no vino a enseñar eso, y no era en su tiempo. Dice la Escritura que no les dio corazón para entender ni oídos para oír, porque el pueblo era duro de cerviz. Entonces es ahí donde sacamos la conclusión, no porque estaba ahí escrito, tenía que vivirlo el pueblo judío, pero Israel tenía que practicarlo. Eso no es verdad, eso es lo que ha enseñado el pueblo judío durante miles de años, y hoy en día siguen enseñando la misma doctrina. Y esa doctrina la que hay que sacar de nuestras mentes y echarla a la basura, porque esa doctrina no era ni para Israel, ni para hoy en día los judíos, ni para los mesiánicos, pero la han adquirido como tal, y porque siguen siendo enseñados de los mismos rabinos, de los mismos rabinos se sigue transmitiendo la misma enseñanza después de miles de años. Yeshua nos enseña a que guardar los mandamientos y el obedecer su palabra es más agradable que los sacrificios y los holocaustos. De esa misma manera, pues nosotros podemos ser parte de su pueblo si meditamos. Si hay conocimiento, el pueblo pereció porque no tuvo conocimiento. Lo que tratamos de hacer hoy en día, los que estamos acá, es hacer la diferencia de un conocimiento. Eso nos llevará a la vida eterna. Entonces, vamos a dar un corte, mi hermano, si les parece, y posteriormente regresamos nuevamente a este punto del libro de los Hechos y terminamos con lo que es el temor y el arrepentimiento, que es el propósito de no entrar en esta levadura. No sé si les parece, mis hermanos, porque ya nos alargamos ahorita sin querer 20 minutos. Bueno, mis hermanos, que el Poderoso les bendiga y les guarde. Los esperamos ahorita dentro de 2 horas. Bueno, mis hermanos, que el Poderoso les bendiga y les guarde. Y ahorita regresamos para seguir la secuencia de esto y terminar con lo que les mencionaba hace un momento. Gracias, mis hermanos. Shalom, mis hermanos.